Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo tú eres. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran planear de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, irían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a noche, hora Colombia. Y este fondo musical con el piano concierto número 1 en Do menor opus 15, alegro, con brío, de nuestro querido Beethoven. Comienza hoy una jornada más en Metropólica Radio Internacional. Esto es Literalmente. Ya nos vemos. ¿Hasta dónde podemos llegar los seres humanos? ¿Es que acaso tenemos un límite? ¿Y es que acaso creemos que los límites para nosotros, la raza humana, es inextinguible? ¿No tenemos la métrica? Es decir, ¿no conocemos un comienzo e ignoramos un final? ¿Hasta dónde vamos los seres humanos? ¿Será que es hora de empezar a soltar el control que tenemos sobre un planeta que no nos pertenece? Hoy, en Literalmente, la literatura como puente para el conocimiento. Metropólica Radio Internacional. La literatura como puente, la mirada que se posa en el interior, el tejido que une las tantas vidas que habitamos, abrirse espacio entre las historias que leemos, las que escribimos, vernos reflejados en las palabras que se vuelven nostalgia, ausencia, muerte, dolor, pero también esperanza, solidaridad, coraje, lucha, grito, revolución. Crear, imaginar, auscultar eso que somos, lo que no se ve a simple vista, lo que requiere una mirada atenta, un contemplar silencioso y sensible, la emoción que se palpa en la piel al perdernos entre las páginas de un libro, el numen, la esencia, eso que entretejemos, el tejido que une todas estas formas de existir. Las muertes que hemos sido, la reconstrucción, los anhelos, lo que pasó, lo que ocurre, lo que será. El texto que se hace uno con el alma, que atraviesa cuanto escenario transcurre tras las letras que van formando un mundo nuevo. Mi ser siendo otro, transmutando la verdad. La literatura hoy en Metropólica Radio Internacional como puente. Para mí es un placer saludar a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional con esta nueva temporada de su programa Literalmente Hoy, la literatura como puente, la mirada que se posa en el interior, el tejido que une las tantas vidas que habitamos. Y para iniciar esta nueva temporada tenemos el gusto de presentar a unos invitados de lujo, la creadora de ese apasionado viaje por la lectura, Camila Ávila, que ya había estado con nosotros en programas anteriores y hoy viene acompañada de dos ávidos lectores, Fabián Rosero y Juan Fernando Alzate, que se han hecho partícipes de Numen, este club literario que desde abril de este año viene forjando un nuevo camino, un recorrido por la literatura y sus incontables y mágicos escenarios. Un verdadero honor tenerlos en esta noche, a Camila, a Fabián y a Juan. Los saludo desde Metropólica Radio Internacional en Literalmente. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Es un placer tenerlos con nosotros hoy aquí en esta bienvenida, porque hacía ya varias temporadas que estábamos ausentes, pero estamos aquí siempre, lo bueno vuelve. Pero Marta, en medio de tu ausencia logramos descubrir un poco la magia también de Silvina. En Gijón. Ella tiene un programa muy bacano que se llama La Esquina Doblada, y tuvimos la posibilidad de tener dos entregas muy bacanas. Y también tuvimos la posibilidad de entrar en A Palabras, que es un programa también elaborado por Flavio en Pernambuco, ahí en el estado de en Recife, realmente, en el estado de Pernambuco. Y fueron dos programas, cuatro programas muy bacanos, en el que ellos hoy precisamente me estaban escribiendo, bueno, vamos a alargarlo, y dije, no, hoy vuelve Marta. Oh, okay. Entonces, para todos los oyentes que espero me hayan estado esperando, y qué más que iniciar con Numen, con la esencia, con la literatura como puente, con este llamado a la lectura, que es un paso previo a la escritura y a forjar esos nuevos caminos y esos recorridos en historia que tenemos. Dirección general del programa de Literalmente Marta Valencia, dirección general de la emisora Miguel Rico López, en la coordinación del programa de hoy está nuestra querida Camila Ávila. Bienvenidos a Literalmente. Iniciamos esta noche con un poema maravilloso antes de darle paso a nuestros invitados, de Mary Oliver, una poeta estadounidense, que dice así: El día de verano. ¿Quién inventó al mundo? ¿Quién inventó al cisne y al oso negro? ¿Quién inventó a las saltamontes? Estas saltamontes, quiero decir, la que se lanzó fuera del pasto, la que come azúcar de mi mano, la que mueve su mandíbula atrás y adelante en vez de arriba y abajo, que mira alrededor con sus inmensos ojos complicados. Ahora levanta sus pálidos antebrazos y se lava el rostro meticulosa. Ahora abre sus alas y se va flotando. No sé con exactitud lo que es una plegaria. No sé cómo prestar atención, cómo caer sobre el pasto, cómo arrodillarme en el pasto, cómo ser ilusa y bendecida, cómo andar por los campos, que es lo único que he podido hacer el día entero. Dime, ¿qué otra cosa debía haber hecho? ¿No muere todo al final y demasiado pronto? Dime, para todos los oyentes de Metropólica Radio, dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Hoy, el día de verano, por Mary Oliver, en Literalmente, la literatura como puente. Y tenemos estos invitados maravillosos que están con nosotros: Camila, creadora de Numen, Juan y Fabián. Y quiero iniciar con Camila para preguntarte, Camila, en programas anteriores habíamos tenido ya la oportunidad de escucharte, de que nos explicaras qué es Numen, cómo surgió la idea de crear este club literario, pero para los oyentes que no tuvieron la oportunidad de oírte, quiero que nos cuentes nuevamente cómo se forjó este proyecto. ¿Qué significa Numen y cómo se entrelaza su significado con la creación del club? ¿Desde cuándo viene desarrollándose este proyecto aquí en la ciudad de Villavicencio? A los oyentes que nos escuchan, Villavicencio, ubicada aquí en Colombia, ¿y cuáles son los pilares en los que se sostiene Numen? Marta, gracias a ustedes por tenernos en la lupa y seguir este camino. Gracias a ti como por ese valor que le das a Numen y a lo que hacemos, y a Miguel por abrirnos este espacio también, regalarnos sus micrófonos por un ratico. Bueno, Numen surge por la necesidad de vivir la literatura acá en Villavicencio. Yo estudié literatura en la universidad, y bueno, por cosas de la vida terminé acá y vi como un poco truncados esos sueños que uno tiene a veces. Y justamente después de un duelo, la pregunta que hacías en el poema, al final del poema anterior: ¿qué vas a hacer con tu preciosa vida? Y yo decía, me hace falta, o sea, para mí la literatura es esa cosa que llevo desde chiquitica y que me hace sentir viva. Y decía, tengo que hacer algo acá con eso, y este va a ser el camino que me va a dar como esa luz para que mi vida tenga un sentido y esté llena de luz. Y bueno, todo empezó con Daniela, una gran amiga. Quisimos crear un club de lectura, y una idea que era tan sencilla como un club de lectura, como no, nos vamos a reunir en un café a leer, dijimos, pero vamos a hacer una inauguración. Y mira que esta inauguración se creció, o sea, en solo la planeación ya estamos teniendo el espacio de la biblioteca. Ya teníamos un montón de colaboradores, artistas que querían hacer parte de esta inauguración. Y yo dije, okay, esto no es solamente un club de lectura, es un club literario. Nosotros vamos a hacer una vitrina para todas las creaciones literarias que hay y para también llevarle a la gente la literatura. Y bueno, empezamos con, digamos, lo que sería nuestra primera rama de trabajo, que fue el club de lectura. La primera temporada estuvimos leyendo Suspenso Latinoamericano. Esta segunda temporada estuvimos leyendo ciencia ficción. Y en esta segunda temporada pasó algo muy curioso, y fue que las personas se atrevieron a leer algo que no estaba dentro de su zona de confort. Digamos que leer ciencia ficción no siempre es sencillo, por la crudeza muchas veces o por la cantidad de información que trae un libro de ciencia ficción. Y a pesar de que el grupo se fue moviendo y se fue transformando, y unos iban y otros venían, yo dije, me voy tranquila. Y justamente ya estamos finalizando esta temporada, me voy tranquila porque sé que por lo menos de todos los que estaban al inicio, todos leyeron el primer libro de ciencia ficción y se van diciendo, una vez en mi vida leí un libro de ciencia ficción. Y esa es la idea de Numen, que acerque a las personas esas posibilidades y que entre todos nos vayamos como tomando de las manos y diciendo, vamos a leer juntos esto y lo compartimos, y si no entendí esto podemos hablarlo. Y casualmente han llegado personas al club que nos han ayudado un montón como a elevar el entendimiento que tenemos de los libros. Y bueno, entre todos, pues porque además tenemos una gama bien variopinta de profesiones en el club, que también me parece genial, hemos sacado adelante esta temporada. También, bueno, ya sucedió que Numen empezó a sacar sus primeros productos, ya empecé a sacar el primer taller, ya se lanzó el primer taller, ya lo iniciamos, estoy a una semana de terminarlo. Y fue, pues para mí es un éxito que hayan 7 personas que me siguieron la cuerda y que creyeron y confiaron en mí, y que hoy día dicen, okay, aprendí algo nuevo con Numen. Entonces, digamos que el camino recorrido este año, desde que vine la primera vez al programa, ha sido increíble, y no me la creo todavía. Una experiencia maravillosa, y por eso hoy, oyentes de Metropólica, el programa es La Literatura como Puente, porque eso es, no menos un puente, un tejido, un entrelazar de estas historias que se forjan a partir de esa esencia, de eso que Camila y Daniela en su momento quisieron, soñaron y materializaron aquí en Villavicencio, que hemos comentado con Miguel, es una ciudad bastante compleja en el tema cultural, en el tema artístico, pero ha salido avante y tienen oyentes posibilidades inimaginables de Villavicencio, y también a través de las redes sociales de unirse al grupo, de hacerse partícipe, de colaborar con las lecturas. Vamos a estar hablando más adelante de los encuentros que realizan, la manera en que realizan las actividades, y con los compañeros que tenemos aquí, integrantes del club, cómo ha sido esa experiencia. Y para ellos viene la siguiente pregunta, y quería preguntarles a estos integrantes del club que nos acompañan hoy, Juan y Fabián, que están aquí con nosotros hoy, quisiera que nos contaran cuáles son, desde hace cuánto tiempo forman parte del club. Ya dije los nombres, pero quisiera que se presentaran también para que le dijeran a los oyentes ustedes a qué se dedican, desde hace cuánto llevan haciéndose partícipes de Numen, ya con Camila al frente de esta creación literaria. No sé, cualquiera de los dos que quiera iniciar. Pues muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Mi nombre es Juan Fernando y hago parte del club desde la inauguración. Estuve en el evento que hicieron en la biblioteca Germán Arciniegas, que como dice Camila, se desbordó completamente porque fue mucha gente. Además fue un cronograma de actividades bastante diverso. Recuerdo que hubo incluso un show de títeres, pero muy bien contado, y los niños se divirtieron un montón. Y ese fue como el pistoletazo de salida, y a partir de ahí, digamos que he hecho parte del club. No he asistido a todas las reuniones, un mea culpa, pero ha sido un ejercicio muy interesante. Muy interesante porque Villavicencio, y creo que General El Meta, sí necesitaba un espacio como este. Además ha permitido, digamos, como explorar en grupo una propuesta literaria planteada por Camila y planteada por Daniela, que incluye lecturas que no son muy conocidas, digamos, que no son las que a uno le mandan en el colegio, por llamarlo de alguna forma, que no son las que uno recomienda normalmente, sino que se salen de la zona de confort, que le permiten a uno entender otros gustos literarios, entender otra clase de historias, otra forma de narrar. Y creo que ha sido, como decía Camila, un éxito. Es obviamente mérito de ella y de Daniela, sobre todo de ella, que es la que más ha liderado el proceso, y también de las personas que han participado, personas por ejemplo como Fabián, personas como Derly, personas como Adriana, personas como Stephanie, personas que han estado desde el principio, y bueno, otras que tal vez empezaron y no han seguido por X o Y razón, pero que le han aportado al proceso y lo han enriquecido por todos los conocimientos que han traído al grupo, por todas las experiencias, porque además un lector no es lector en tanto que coge un libro y lo lee. Digamos, un lector es lector en la medida en que todas las experiencias que tiene como persona las aporta a la historia, en la medida en que se identifica con lo que el autor o la autora le cuenta y hace de ello una enseñanza o lo tras... O se confronta. Se confronta, lo traspola a alguna dimensión de su vida, alguna experiencia. Entonces, si un libro, por ejemplo, habla de la muerte, uno dice, bueno, sí, habla de luto, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo he vivido? ¿Cómo me identifico? Por ejemplo, Fabián, que está aquí, ya se va a presentar, él es un teso en matemáticas. Entonces estábamos leyendo ciencia ficción relacionado con las ciencias exactas. Digamos, con las ciencias exactas. Y Fabián nos explicaba algo relacionado con un concepto muy sencillo de matemáticas que seguramente muchas personas tienen presente, otros no lo teníamos. Y eso, digamos, que eso enriquece porque él sí lo tiene. Y es una forma distinta, más avanzada, más compleja, más enriquecedora de leer el libro. Y es una experiencia maravillosa. La historia de tu vida engendra una cantidad de conexiones sensibles a partir de esa ciencia exacta de la que tú nos contabas, que ya nos hablará Fabián un poco más, pero también es entrelazar de una historia de lo que es la vida, uh-huh. El antes, el después, las otras vidas que también pueden haber en este universo, en estos universos que transitamos sin saberlo. Fabián, te cedo el micrófono para que te presentes, para que nos hables a todos los oyentes de Metropolica. Muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Fabián Rosero. Encantado de poder participar en este espacio, de compartir nuevamente con los compañeros del club y sobre todo pues con la audiencia de Metropolica. Bueno, definitivamente la experiencia ha sido, como mencionaba Juan, tremendamente enriquecedora, en el sentido de que la lectura, digamos que desde su fundación, desde la propuesta de Camila para el club, es un ejercicio introspectivo. Entonces, de alguna manera, como que leer estas narrativas también son una invitación a explorarse uno mismo, ¿no? Entonces, reforzando un poquito como el mensaje que daba Juan, es como todos estos planteamientos de estos temas que a veces pueden ser como muy tecnocientíficos en el caso de esta última temporada, o a veces extremadamente sensibles, se pueden mezclar y cómo eso puede tener un significado para mí. O sea, cómo esto me sitúa en el mundo, cómo esto también plantea un reto para mí, ¿sí? Cómo es que todos estos desarrollos que a veces parecen como tan rocambolescos, como tan salidos de tan meramente imaginativos, cómo esto representa algo o un reto para mí, cómo esto me sitúa, cómo esto hace que yo me haga preguntas y cómo lo identifico en mi presente cotidiano, ¿no? Entonces, cómo es que desde el futuro me devuelvo, me sitúo en el presente y exploro y llevo eso y lo profundizo y lo interiorizo. Entonces, definitivamente ha sido bastante, bastante llamativo el ejercicio. Desafortunadamente no tuve la posibilidad de participar desde el comienzo. Llegué para esta segunda temporada, que ha sido la de ciencia ficción. Bueno, más bien como que la temporada me encontró a mí. Sí, porque... llega, eso te iba a decir, eso fue una cita que ya estaba programada. Sí, de hecho hay algo curioso precisamente con lo que mencionabas de los etapos y esta historia de tu vida, ¿no? Este libro yo lo tenía guardado en el computador desde hace como unos 6 años, o sea, desde antes de empezar la universidad, porque como mencionaba Camila, quería leer algo de ciencia ficción, al menos un libro, porque pues es lo que se espera de alguien que se desarrolla como en el campo científico, pero no me sentía preparado y ahí estaba el libro guardado, estuvo guardado por varios años, pero coincidencialmente por cosas de la vida también estoy ahora acá en Villavicencio y precisamente surgió esta temporada y definitivamente que ha sido una narración, un libro que me ha cambiado. Y es un libro que penetra, la verdad, es una historia que llega, que cala profundo, que te hace un interrogante. Y lo que decía Juan, lo que decía Fabián y lo que decía Camila, siento que a través de la lectura ese confrontarse, ese hacerse parte de la historia, hacerla propia, ¿no? Porque a partir de que hacemos lectura de un libro, sea narrativa, sea poesía, esa historia que es de otro se vuelve también propia. Y a partir de esa apropiación que hacemos, de ese hurto positivo, generamos una cantidad de escenarios, una realidad que va más allá de la verdad a la que estamos acostumbrados. Siento que eso es algo maravilloso de la literatura, y por eso siento que la literatura es efectivamente un puente, es una urgencia y una necesidad. Y bueno, y seguimos aquí con los compañeros de Numen antes de dar paso a algunas lecturas que nos tienen ellos también preparadas, las lecturas a las que ya los tengo yo habituados, las mías más enfocadas a poesía, pero hoy estamos con narrativa, estamos con ciencia ficción, estamos con Numen en la esencia, y quería preguntarles cómo se desarrollan las sesiones de Numen. ¿Cada cuánto se reúne el club literario? ¿Cómo se escogen las lecturas que van a ser socializadas en cada etapa? ¿Cuáles son las actividades que realizan los miembros del club? Para los tres, quienes en el orden que quieran contestarme. Bueno, yo te respondo sobre la escogencia de las lecturas. Cuando los chicos ingresan al club, llenan un formulario. Y en este formulario les hacía preguntas como: ¿cuál es el género que más lees? ¿Cuál es el que menos has leído? ¿Cuál es el que te gustaría pero nunca has leído o no te has atrevido a leer? Y bueno, la primera temporada sí fue como una selección de suspenso latinoamericano que hice como para agarrar un poco y atrapar al grupo. Esta segunda la hice porque fue el género que menos habían leído, porque más les interesaba. Estaba ciencia ficción y poesía. Y aunque amo la poesía, dije, quiero irme por ciencia ficción. Estaban empatadas. Y dije, no, vamos con ciencia ficción, porque pues yo digamos que tampoco he tenido mucho acercamiento con eso, y puede ser un proyecto bien retador. Efectivamente lo fue. Nos reunimos. Y además por la historia que escogieron, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de ella, y es una historia, veníamos hablando, que confronta definitivamente en todos los sentidos, en conocimiento, en sensibilidad, en una cantidad de situaciones que despierta esa lectura. En esta temporada tuvimos tres libros, además fue una temporada súper retadora en cuanto a la capacidad, al nivel de lectura, ¿sabes? Tres libros. En la primera temporada fueron como cuentos, novela corta y ya. En esta eran tres libros en forma, o sea, claro, no era la Biblia, pero sí eran tres libros bastante generosos ellos. El primero fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, el segundo fue Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch de Philip K. Dick, y el último fue La Historia de Tu Vida de Ted Chiang. Entonces, para seleccionar estos libros, dije, vámonos con Ray Bradbury porque es un clásico, sí, un clásico. Es necesario leerlo. Luego nos fuimos con Philip K. Dick. Es una institución, sí. Ray Bradbury. Sí. Recuerdo el libro de la librería, que también está en película, inclusive, no. Y lo ponen de presente como un clásico. Sí, sí, en Fahrenheit. Entonces es bastante. Era necesario leerlo. Luego con Philip K. Dick, esto fue un viaje, Dios mío, que todos la sudamos leyendo a Philip K. Dick, pero fue genial también porque además era, digamos que, muy diferente a la forma de escritura de Ray Bradbury, entonces era un reto también cogerle el hilo a Philip K. Dick. Y por último Ted Chiang, porque, bueno, yo había visto la película antes, La Llegada, y no lo podía creer cuando me enteré que había un libro que había sido escrito, o sea, que la película estaba inspirada por un libro. Y pues, oh sorpresa, que qué libro tan bonito, qué relatos tan lindos los que están en ese libro, y de verdad que es otra forma de escritura completamente distinta a los otros dos. Entonces, lo hacemos, digamos que la selección de la literatura se hace así, muy intuitivamente, pero también siempre pensando como en unos elementos teóricos literarios muy sencillos. La temática de los encuentros, por lo general, bueno, yo al principio estaba siendo un poquito estricta, como y pretenciosa tal vez, como en vamos a analizar esto y vamos a mezclarlo con la lectura de Frankenstein de Mary Shelley, y bueno, y luego como que vi que la cuestión necesitaba ser un poco más orgánica y más fluida, porque la lectura de ciencia ficción estaba costando trabajo y nos estábamos atrasando un poco en el, digamos que en los avances de lectura, y dije okay, no, vamos a soltarle un poco porque la idea es que disfrutemos. Yo no soy una escuela, no soy una universidad, entonces vamos a ir más despacito y la idea es como que lo habláramos mucho más fluido y más suelto, a ver si así logramos mantener ese enganche con los libros. Esto fue en esta temporada. La temporada anterior de Suspenso Latinoamericano sí tuvimos como unos temas muy específicos, entonces hablamos de arquetipos, hablamos de elementos de la selva cuando leímos a Horacio Quiroga, leímos un poco más como sobre los escritores. Bueno, sí fue un poco más riguroso, pero por lo que eran, digamos que lecturas en su extensión eran mucho más cortas. Ah, y bueno, ¿y cómo se reúne? ¿Cada cuánto se reúne el club? ¿Cómo se desarrollan las sesiones? Nos reunimos todos los sábados de 3 a 5, nos turnamos entre encuentros presenciales y encuentros virtuales. Un sábado es presencial, otro sábado es virtual. Estos últimos tres encuentros los hemos hecho presenciales porque, bueno, hemos tenido como unas dinámicas de avances de lectura bien curiosos. Y de hecho este sábado 25, les quiero hacer la invitación, este sábado 25 de noviembre vamos a tener nuestro cierre de temporada con una charla a cargo, un conversatorio taller a cargo de Edwin González, donde vamos a estar hablando de arte y tecnología, y nos va a mostrar su trabajo con realidad aumentada, que también es muy bonito. Y creo que, mira, como decía Fabián, creo que la temporada me encontró a mí igual. Él creo que apareció justo a tiempo para cierre de temporada con un tema súper... Y él va muy, muy asimilado a la tecnología. Bueno, a Fabián lo conozco por un taller de narrativa que hicimos con la Corporación Cultural Entre Letras, y a Edwin también lo conozco también por Entre Letras a través de un taller de escritura que veníamos desarrollando. Entonces, fabuloso a Fabián tenerlo aquí, a Juan conocerlo hoy, y además que Edwin esté integrado también a este proyecto de Nomen, que aquí en Villavicencio, como lo decía Juan, se necesita ese espacio, ese escenario literario que acerque, que sea un disfrute en la lectura, que acerque también a quien tiene ese deseo también de escribir, y ese paso previo que es acercarse al libro, aprender a reflexionar, a confrontarse con él y hacerse parte de la historia para así darse paso a escribir también. Entonces, fabuloso. No sé si quieren iniciar con algunas lecturas o vamos primero con música, Miguel. Como quieras, Marta, no te preocupes, tú si me quieres irás. Iniciamos, vamos con lecturas y pasamos a música. No sé quién quiera iniciar leyéndonos lo que hayan traído preparado. Sí, claro. Me gustaría leer un fragmento del primero de los relatos del libro de La Historia de Tu Vida. El primer relato se llama La Torre de Babilonia, y este fragmento en particular es bastante interesante porque se relaciona con el comentario que el autor hace al final del libro sobre la intención del propio relato. Entonces creo que acá se concentra un poco la esencia del relato, ¿no? Entonces, un día Nani se le acercó con aire urgente y le dijo: una estrella ha chocado contra la torre. ¿Qué? Y Lalun miró a su alrededor lleno de pánico, como si hubiera sufrido un golpe. No, no ahora, hace mucho tiempo, más de un siglo. Uno de los moradores de la torre está contando la historia, su abuelo lo vio. Entraron en los pasillos y vieron a varios mineros sentados en torno a un anciano apergaminado. Se incrustó en los ladrillos a una media legua por encima de aquí. Aún puede verse la cicatriz que dejó. Es como una picadura gigante. ¿Qué pasó con la estrella? Ardía y siseaba, y era demasiado brillante para contemplarla. Los hombres pensaron en sacarla para que pudiera seguir su curso, pero estaba demasiado caliente para acercarse a ella, y no se atrevieron a apagarla con agua. Al cabo de una semana se enfrió hasta formar una masa nudosa de negro metal celeste, tan grande como el contorno de los brazos unidos de un hombre. ¿Tan grande?, dijo Nani, con la voz llena de asombro. Cuando las estrellas caían a la tierra por su cuenta, a veces se encontraban pequeños montones de metal celeste, más duro que el mejor bronce. Este metal no podía ser fundido para forjarlo, así que se trabajaba a martillazos tras calentarlo al rojo. Con él se hacían amuletos. Así es, y nadie había oído jamás que una masa de este tamaño se hubiera encontrado en la tierra. ¿Podéis imaginar las herramientas que se podrían fabricar con ella? ¿No intentasteis martillarla para hacer herramientas, verdad? Preguntó Ilalun horrorizado. Oh no, los hombres tenían miedo de tocarla. Todo el mundo descendió de la torre, esperando el castigo de Yahvé por perturbar el funcionamiento de la creación. Esperaron durante meses, pero no hubo ninguna señal. Al cabo volvieron y sacaron la estrella del agujero. Está en un templo de la ciudad, abajo. Hubo un momento de silencio. Luego uno de los mineros dijo: Nunca he oído hablar de esto en los relatos sobre la torre. Fue una transgresión, algo de lo que no se habla. Maravilloso. ¿Cuánta conexión genera la literatura, la lectura hoy, oyentes de Metropolitana Radio? Leer salva, regalar un libro, salva nuevamente. Salva. Es decir, lo que debemos. La lectura urge. Lo que debemos meternos en la cabeza. Sí. Es un libro. No hay mejor fumado que un libro. No hay mejor compañía, además que vivimos miles de historias, nos acompañamos de miles de formas de ver este mundo, otros mundos. No hay mejor inyectado que un libro. Sí. ¿Quién lo dijo? No hay mejor esnifado que un libro. Es la droga que se permite realmente en nuestras vidas. Un libro, regala un libro, haz que alguien tenga la posibilidad por lo menos de cargar un libro bajo el brazo. Juan. Esta es Metropolitana Radio Internacional. Yo tengo un fragmento muy pequeño de Crónicas Marcianas. Okay. Digamos que es un libro que a mí particularmente me gusta mucho. Es una joya, es decir, es de lo mejor que puede uno leer en toda su vida. Sí, y además que Bradbury tiene una característica muy chévere, que eso es talento puro, y es que logra hacer descripciones y magia con las palabras casi sin proponérselo. O sea, como que uno lo va leyendo y encuentra descripciones que le hacen sentir cosas que uno dice, increíble que con palabras haya logrado esto. Además que psicológicamente es un libro excesivamente conductista, ¿no? Porque nos lleva a que el ser humano nunca logrará sentar cabeza en sí mismo y siempre estará anhelando aquello que no posee. Entonces, en este fragmento del libro se habla del momento en que los hombres llegan a Marte y empiezan a bautizar las cosas con nombres terrícolas, y dice el autor: Los antiguos nombres marcianos eran nombres de agua, de aire y de colinas, nombres de nieves que descendían por los canales de piedra hacia los mares vacíos, nombres de hechiceros sepultados en ataúdes herméticos y torres y obeliscos, y los cohetes golpearon como martillos esos nombres, rompieron los mármoles, destruyeron los mojones de arcilla que nombraban a los pueblos antiguos y levantaron entre los escombros grandes pilones con los nuevos nombres. Pueblo de Hierro, Pueblo Acero, Ciudad Aluminio, Aldea Eléctrica, Pueblo Maíz, Villa Cereal, Detroit 2 y otros nombres mecánicos y otros nombres de metales terrestres. Y después de construir y bautizar los pueblos, construyeron y bautizaron los cementerios, Colina Verde, Pueblo Musgo, Colina Bota, y los primeros muertos bajaron a las sepulturas. Y cuando todo estuvo perfectamente catalogado, cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre y se inauguraron las ciudades y se suprimió la soledad, los sofisticados llegaron de la Tierra. Llegaron en grupos de vacaciones para comprar recuerdos de Marte, sacar fotografías o conocer el ambiente. Llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas. Llegaron con estrellas e insignias y normas y reglamentos, trayendo consigo parte del papeleo que había invadido la Tierra como una mala hierba y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia. Comenzaron a organizar la vida de la gente, sus bibliotecas, sus escuelas. Comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte escapando de las escuelas, los reglamentos y los empujones. Era por lo tanto inevitable que algunas de esas personas replicaran también con empujones. Maravilloso. La literatura como puente hoy en Metropolitana Radio Internacional. Qué mejor manera de iniciar esta temporada con los chicos de Numen, con Camila, con esta proyección y esta creación, este recorrido literario maravilloso. Hay que hablar un poco de Ray Bradbury, ¿no? Él nació en Wicagan, es el nombre de la ciudad, Wicagan, sí, creo que es en Illinois, en el año 1920. Y se fue de este planeta en Los Ángeles, en California, el 5 de junio del año 2012. Este es un escritor, más que un escritor, es un filósofo. Y sus dos grandes libros, ¿no? La novela distópica, Fahrenheit 451, que es la temperatura a la cual arde el papel, y de ahí parte la historia como tal. Y esta joya de 1950, que es Crónicas Marcianas, y que precisamente nos habla de eso, de la distopía también humana. Marta, gracias por el tiempo. Camila, te cedo el micrófono para la lectura que quieras hacernos. Esta fue, Este fue uno de los capítulos que más me impactó a mí. Ustedes han visto Interestelar, no sé si es Interestelar la película. Bueno, sé que vi una vez una película de ciencia ficción en el que llegaba también como una oleada de langostas que se comían los cultivos. Y justamente, pues leo este año este capítulo que se llama Febrero de 2002, Las langostas. Dice así: los cohetes incendiaron las rocosas praderas, transformaron la piedra en lava, la pradera en carbón, el agua en vapor, la arena y la sílice, en un vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión, como espejos hechos trizas. Los cohetes vinieron redoblando como tambores en la noche. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rojizas flores de humo. Y de los cohetes salieron deprisa los hombres armados de martillos, con las bocas orladas de clavos como animales feroces de dientes de acero, y dispuestos a dar a aquel mundo extraño una forma familiar, dispuestos a derribar todo lo insólito. Escupieron los clavos en las manos activas, levantaron a martillazos las casas de madera, clavaron rápidamente los techos que suprimieran el imponente cielo estrellado e instalaron unas persianas verdes que ocultarían la noche. Y cuando los carpinteros terminaron su trabajo, llegaron las mujeres con tiestos de flores y telas de algodón y cacerolas. Y el ruido de las vajillas cubrió el silencio de Marte que esperaba detrás de puertas y ventanas. En 6 meses surgieron 12 pueblos en el planeta desierto, con una luminosa algarabía de tubos de neón y amarillos bulbos eléctricos. En total, unas 90.000 personas llegaron a Marte, y otras más en la Tierra preparaban las maletas. Se hace esta alusión a que los seres humanos somos como langostas y vamos a llegar a acabar con todo ferozmente a Marte. Antes de irnos a música y bueno, escuchando a Camila, agradeciendo esta oportunidad maravillosa, que no creo que haya mejor encuentro que un encuentro de lectura, de arte, de cultura en todas sus expresiones, quiero irme con un fragmento del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway que me encanta. Además es otra joya también. Sí, este fragmento de ese libro que es una maravilla y dice: bueno, y a los oyentes que nos escriban en los próximos minutos y nos hablen un poco sobre Ernest Hemingway, le vamos a regalar una edición del Viejo y el Mar muy bonita. Es un libro que no se pueden perder para quienes no lo hayan leído. Es un libro maravilloso, además tiene poesía impregnada, que pienso que la poesía está ahí siempre presente, sea cual sea el género literario, pero este fragmento del libro de Ernest Hemingway para mí es una alusión a la vida. Y dice Ernest Hemingway: pero esta noche el olor de la brisa de tierra vino muy temprano, y él sabía que era demasiado temprano en su sueño, y siguió soñando para ver los blancos picos de las islas que se levantaban del mar, y luego soñaba con los diferentes puertos de las islas Canarias. No soñaba ya con tormentas, ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni con competencias de fuerza, ni con su esposa. Solo soñaba ya con lugares y con los leones en la playa. Jugaban como gatitos a la luz del crepúsculo, y él les tenía cariño, lo mismo que al muchacho. Ernest Hemingway, fragmento del Viejo y el Mar, hoy también en Literalmente, la literatura como puente. Y como nos vamos con genios, en este momento vamos a irnos con otro genio cubano, y es Silvio Rodríguez. Que es poesía. Va, además de todo, de su trabajo Expedición, que esto fue publicado, en la mayor parte de este trabajo fue en guitarra, en el año 2002. Vamos a extraer uno de sus temas, de sus canciones, que es precisamente el corte número 1. Bueno, sí, vamos con el corte número 1. Querían que no más, pero vamos con el corte número 1, que es Toti. Y es una historia tremendamente alucinante, porque es una historia de amor por Silvio Rodríguez. Y esto es de Expedición. Y nos vemos en un momento. Esto es Metropólica, Radio Internacional. Cuello de un toti, carboncito de coral. Una tarde me subí cuando aquel echó a volar, cuando aquel echó a volar. Un gajito de galán y del romerillo. sentirme mejor. Y me fui en un copo de oscuridad, como un jinete del ventarrón, con perfume de la nocturnidad. Sobre mi azabache de tornasol, con perfume de la nocturnidad. Sobre mi azabache de tornasol. Seguimos aquí en Literalmente, como la literatura como puente, con Camila Ávila Numen, creadora de este club literario, Fabián y Juan, que nos acompañan, integrantes del club. Y quiero preguntarle a Camila, ¿cómo ha sido para Camila este proceso desde la creación de Numen hasta hoy? ¿Cómo describirías lo que ha significado para ti el poder materializar este proyecto, que ya algo nos habías tocado hace unos instantes cuando nos respondías una pregunta anterior? Y quiero preguntarte también, ¿en Numen está la esencia de Camila? Total. Bueno, Numen, como les contaba, nació con mi amiga Daniela, pero por cuestiones de la vida, Dani decidió irse del país. Y al principio pues creímos que se podía seguir trabajando en la distancia, pero nos dimos cuenta pues que no era tan fácil, que los, además que cambiar de país no es tan sencillo como parece. Y en ese proceso ella tuvo que, digamos que con el dolor que le daba también, porque ella estuvo en el nacimiento de Numen y entre las dos hicimos ese trabajo, tuvo que decir como, no, yo voy hasta acá porque... igual quiero a Numen muchísimo, pero pues no estoy en este momento en condiciones de seguir. Entonces te deseo lo mejor, porque tampoco quiero que tú como que te estanques por esperarme a mí. Y yo dije, okay, sí, yo le dije a Dani, Dani, yo necesito avanzar. Y ella muy, muy bonita y me dijo, dale Cami, vuela. Y así ha sido. Digamos que empezaron a surgir muchas ideas. Se ha sostenido el club, que tampoco ha sido fácil, porque pues yo soy mamá, tengo un negocio, entonces digamos que lograr cumplir con todo era bastante complejo, pero para mí Numen ha sido sagrado. Yo creo que la única vez que dije no puedo es porque estuve enferma y tuve que pararlo sí o sí, y bueno, de resto he estado ahí como en cada momento dándole, luchándola, incluso con los miedos que uno mismo trae, como no va a llegar a nadie, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Se me olvidó esto? Por Dios, no. Ese flagelo que sí, ese autoflagelo que nos... Pero en definitiva fue una reconciliación de mi parte con la palabra crear. A principio de año una amiga me dijo como, hay un ejercicio muy bonito y es encomendar una palabra para este año. Y yo le dije, Ángel, yo creo que yo necesito recuperar mi relación con la palabra crear, porque siento que estoy muerta en creación. Y mira, sucedió Numen y han ido surgiendo como muchas ideas y he estado como en diferentes caminos pensando cuál es el camino para Numen, o sea, ahora qué viene para Numen. Y he tomado decisiones, digamos que un poco fuertes a nivel personal, de decir, me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Y así lo creo ahora, y espero que así sea. No vivir una vida a medias, ¿no? Que escuchaba hace poco en una lectura que le hacía una escritora maravillosa española, Laura Sierra, y ella decía, no quiero vivir una vida a medias, y siento que es quizás ese propósito de vivir. ¿Qué vas a hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Entonces es increíble, yo me siento honradísima y admirada del trabajo que ha hecho Camila con este club literario aquí en Villavicencio, que no es una plaza sencilla. Mira que a pesar de que yo siento que uno a veces tiene como, no, es que acá no es fácil, acá la gente no va a ser receptiva, no sé qué, pero ha sucedido. Y no sé, no me preguntes cómo, porque yo simplemente hago las cosas, las mando y la gente llega. Responde. Responde y me parece, yo digo como, wow, ¿qué pasó acá? El universo es muy lindo. Y me ha enseñado a confiar. Y confiar en mí y confiar en las personas que se me acercan y que me dicen, queremos estar contigo haciendo esto. Y yo, bueno, ya aprendí a decir que sí. Y a nadie le digo que no, a menos de que me genere muy mala vibra, pues, pero es diferente cuando tú empiezas a vibrar en esa onda de todo va a estar bien, todo va a salir bonito porque lo estamos haciendo con el corazón, y empieza a surgir. Y es increíble. Me recuerdas una frase que decía lectura en un libro de la librería, y decía que quizás la cualidad que nos acerca a los seres humanos, que nos acerca más a los dioses, es precisamente eso, el coraje, ¿no? Y yo pienso que es el punto de partida, esa confianza. Decía Fito Páez, confía, nena, confía. Y mira, ese paso, ese recorrido que dio Camila de confianza, de confrontación también, pero que ha dado resultados. Y también para Juan y para Fabián quiero preguntarles, ¿qué ha significado para ustedes pertenecer a Numen y qué tanto ha incidido en su manera de ver el mundo? Bueno, de pronto, un poco conectando con lo que comentaba Camila, definitivamente como que ese coraje se transmite, se amplifica, y al darle este sentido como que comunitario al encuentro, ¿sí? Como al club literario, al hecho de citarnos cada semana para hablar sobre un texto y compartir como los sentires en torno a ese texto, eso se amplifica y también como que incentiva esos actos de coraje, ¿no? Entonces, lo que ella también comentaba de pasar de una temporada como el suspenso latinoamericano a algo como ciencia ficción, y sobre todo enfrentarse a esos grandes autores, definitivamente requirió de eso, pero se logra, ¿no? Entonces, como comentaba hace un momento, definitivamente tenía mis reservas con respecto al género de ciencia ficción, porque es bastante retador y requiere muchísimo como que concentración y dedicación hacia la lectura, ¿no? Pero entonces el hecho de saber que va a haber un encuentro, que hay una cita, que vamos a compartirlo, entonces hace que uno piense, bueno, mi postura frente a este tema, mi postura frente a esta serie de temas es valiosa, ¿sí? Nutre la experiencia de la lectura, la hace mucho más interesante, más profunda. Entonces, pues definitivamente vale la pena leer, vale la pena sumergirse y no hacer como una lectura mediocre o muy literal, ¿sí? Como muy superficial, sino que pues hay que corresponderle al autor y a todas estas personas con quien comparto. Y de alguna manera eso también permite aflorar esa voz interna, porque a veces el miedo nos hace acorralarnos y no permitirnos, porque incluso equivocarnos, ¿no? En la interpretación, porque el análisis de un libro viene muy del punto personal, de lo que tú eres en tu cotidianidad, de lo que eres también internamente, de qué tanto te ocultas internamente, y mucho de eso pende de cómo transmites y cómo te llega la historia. Entonces yo siento que eso es un punto de partida maravilloso, ¿no? Permitirnos explorar, permitirnos comentar, permitirnos abrir ese espacio de conexión, incluso de solidaridad, de transmisión. Entonces definitivamente es maravilloso. Juan, te cedo el micrófono. A mí una de las cosas que más me ha gustado de Numen es que ha permitido saltar fronteras, porque digamos que, perdón, yo por ejemplo tengo 30 años, cuando comencé a leer en mi niñez, adolescencia, leer estaba muy mal visto, digamos que era una actividad muy, ¿cómo se dice?, muy amenazada, digámoslo así. Entonces si la gente se enteraba que usted leía, los compañeros se enteraban que usted leía, lo bajaban, lo más cortico que le decían era cuadernero, y de para allá lo que quisiera. No, y hoy en día no creas, tú te pones a leer un libro y quizás eso es como si no estuvieras haciendo nada. ¿Qué va a hacer? Voy a leer un libro. Ah, pero o sea, no va a hacer nada usted. Es que póngase, sí, a hacer algo, cuando es que eso es quizás de las actividades más enriquecedoras que hay. Es paradójico, porque mucha gente dice, no, construyamos bibliotecas como un símbolo de desarrollo, y generalmente leer es un acto satanizado. Y más cuando es literatura, por ejemplo. Si usted se sienta a disfrutar un cuento, un relato, una novela, lo que sea, la gente lo ve como perder el tiempo, literal. Sí, total. Entonces aquí ha sido chévere encontrar personas que comparten esa pasión, darse cuenta de que tal vez los periodos lectores que uno ha tenido, porque digamos que en la vida uno como que tiene periodos donde lee más, donde lee menos, no han sido tiempo perdido, porque uno dice, no, chévere, porque digamos que yo tengo como cierta experiencia, tengo ya como unas lecturas a cuestas que me permiten entender un poco mejor con estas personas que han leído bastante y con quienes puedo compartir una pasión, compartir un hobby, charlar, de quienes aprendo mucho, y además es como encontrar un lugar en el mundo de alguna manera. Maravilloso. Es como una conexión, un puente, una solidaridad. Y hablando de coraje, hoy aquí en Literalmente quiero hacer lectura, antes de continuar con los integrantes de Numen, con Camila, de una verdadera luchadora, una poeta, ensayista y traductora polaca, Wisława Szymborska. Los invito a acercarse a su poesía, ella, que es un canto a la vida, al dolor también de lo que tuvo que pasar por esta guerra, que no se entiende, que no se sabe por qué ocurre el ser humano y su egocentrismo. Y dice Wisława: nada dos veces, nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina morimos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repiten. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaba, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelve la cara hacia el muro. Rosa, ¿cómo es la rosa? Como una flor, una piedra. Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres, y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Wisława Szymborska también con nosotros aquí en Literalmente, en la literatura como puente. Y en la literatura como puente, esta pregunta viene para los tres. Quiero que ustedes nos digan si consideran que la lectura efectivamente es un puente, una puerta a nuevas formas de ver, de escuchar, de crear, como nos decía Camila, de sentir. Definitivamente considero que sí, y la respuesta no es intuitiva, en el sentido de que Numen precisamente me ha permitido descubrir que lo que yo creía que era lectura en realidad no. De pronto ahorita que Juan hablaba, recordaba varias escenas como de mi vida en donde precisamente he tenido como un acercamiento a la realidad meramente científico, o más bien desde el método científico, y pues la lectura se ha restringido como a artículos académicos, papers, todo este tipo como de producción literaria, ¿no? Literaria, o sea, en términos académicos. Sí. Entonces, es muy curioso cómo Numen también se constituye como tiene un sentido pedagógico. Entonces, de repente, toda esta falta de experiencia, y sí, no podría decir como que tuviese mucha experiencia en la parte como literaria, se convierte en un reto, y todas estas lecturas precisamente me llevan como a explorarme y como a decir, okay, esto no lo conocía, y se refuerza con los encuentros, ¿no? Entonces todas estas personas tienen formas de ver el mundo totalmente diferentes, casi que contrapuestas a la mía, y el ambiente de respeto, que es algo también que destaco muchísimo del grupo, como esa atmósfera de respeto y del reconocimiento de la otredad, es bastante, o sea, se siente y permite que uno como que pueda expresar como sus posturas, todo siempre a través del respeto, ¿no? Entonces, definitivamente ese sentido pedagógico lo rescato muchísimo, porque entonces uno no solamente aprende a leer un texto, digamos una narración, sino que uno aprende a leer una película, que es, por ejemplo, con los últimos acercamientos de Numen también han sido al cine. Eso vamos a hablar más adelante, porque exacto, precisamente ha sido un explorar en todos los sentidos, no solamente en la lectura, sino también ese acercamiento al arte en todas sus expresiones, y eso pienso que tiene mayor poder, ¿no? Porque no hay mayor manifestación del crecimiento, de la profundización del ser, de ese individual que también somos, que a través del arte en todas sus expresiones. Sí, entonces rescato mucho como estas últimas acercaciones, o más bien como como fusiones entre las distintas formas como del arte, ¿no? Entonces está la literatura, está el cine, que curiosamente ha coincidido también como con los espacios culturales acá dispuestos a nivel municipal. Por ejemplo, hace poco estuvimos con el tercer festival de cine de Villavicencio, entonces también fue como una excusa para Numen de acercarse a otras formas de lectura, ¿no? Entonces a eso me refiero como con el sentido pedagógico del club literario, que uno no solo aprende a leer novelas, por ejemplo, en esta última temporada, sino también otras formas de arte. Juan o Camila. Pues sí, creo que es como una forma de construir puentes, además que lo que dice Fabián y lo que dice usted, Marta, es verdad, y es que no solamente se lee un libro, usted puede leer una película, usted, digamos, como cada producto cultural, cada manifestación cultural es susceptible de ser leída, de ser interpretada y de ser disfrutada. Nosotros, por ejemplo, le cuento una anécdota. Qué día estábamos en una sesión del club, terminamos y nos fuimos a tomar una limonada, incluso era ley seca, no estoy mintiendo, era ley seca, nos fuimos a tomar limonada. La hace la acotación. Sí, porque van a decir, no, ahí sí, limonada, no, sí, limonada. Limonada con Fabián y con una compañera que llaman a Natalia. Y empezamos a hablar de todo, empezamos a hablar del libro, terminamos hablando de películas, terminamos como que hicimos un repaso, y resulta, por ejemplo, que nos gustaba mucho, teníamos en común que habíamos visto muchas películas de anime japonés. Entonces terminamos hablando de las películas de Studio Ghibli, o sea, como que es un recorrido por distintas formas de narrativas que además que al final son historias. Y son hilos, ¿no? Es un entretejido, es un tejido total. Sí, de hecho sí. También notábamos como unos patrones en cuanto a lo que veníamos haciendo en las lecturas y cómo eso se extrapolaba a estas otras como experiencias en la vida, ¿no? Entonces también bastante interesante. Increíble, Camila, no sé qué tengas que decir. No, pues yo definitivamente pienso que la literatura es un puente al conocimiento. Yo sí estoy muy casada con la lectura de obras literarias. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, es Memorias de Adriano, que es una novela histórica escrita de una manera maravillosa y en la que tú puedes entender de historia de una manera mágica, además, sí, muy bien contada. Hay una cosa, por ejemplo, de las culturas indígenas de Latinoamérica, y es pensemos en los mitos creacionistas. Entonces, si un indígena le dice a usted que le cuente qué es el cielo, usted le va a decir, no, pues el cielo es tal cosa desde el punto científico. Pero usted le pregunta al indígena qué es el cielo, y usted queda, o sea, usted prefiere creer la historia que le está contando el indígena, porque es que ellos lo hacen con una poesía maravillosa y además no mienten. Eso es lo otro, ellos no le mienten sobre lo que le están contando, porque efectivamente el cielo va a ser azul y todo. Lo que pasa es que viene en otra forma, y eso es lo que a mí me gusta, y es la manera en la que vivo mi vida, y es la manera en la que además me gusta que me cuenten las cosas. Ok. No, y eso, bueno, antes de irnos con Miguel y música, te acoto eso, por ejemplo, en esos acercamientos a la escritura, en que soy incipiente, principiante, aprendiz. Alguna vez hice un intento de poesía sobre los arhuacos, y es lo que dices tú, como esa veneración al sol y a la luna, en la identificación que ellos tienen de quitar ese velo del yo y tú, que somos seres sintientes, de que la montaña tiene un significado, ¿no? Tiene esa aproximación con el ser, con su profundidad. Entonces siento que es toda esta conexión. A mí me pasa mucho, inclusive en todo lo que es la expresión del arte, al momento de escribir, la música para mí es fundamental, ¿no? No todo tipo de música que escucho me permite escribir, pero hay una fundamentalmente, la música clásica, que para mí me cuenta una historia, y era lo que hablaba, por ejemplo, Juan, ¿no? Entonces es también esa posibilidad de crear a través de la música, a través de la pintura, a través de la escultura, y por supuesto la literatura, en la que se centra hoy este programa con Numen y la esencia de esta literatura como puente. Bien, vamos a escuchar dos temas, dos cosas. Antes quiero recomendarles una película. Es una película escrita por Gavin Stickler. La película se llama Hulls, no sé si la han visto alguna. Es una película del 2023. Es una historia impresionante sobre un extraterrestre, un hombre anciano que vive solo en un apartamento, en una casa realmente, y en el patio de su casa, en el jardín, se estrella una nave espacial, un OVNI. Creo que le estaban, y, algo leí. Y lo, sí, es del 2023, es una película nueva, pues, se estrenó hace un mes. Y es interesante que al hombre lo que más le preocupa es que se le dañaron sus azaleas y se le dañó su fuente. Y el temor que sentía por algo inesperado. La película es un viaje más que de ciencia ficción, es sobre el abandono de la ancianidad, ¿no? Sobre el abandono en el cual nosotros estamos dándole a los ancianos. Y lo tomo es porque los libros son ancianos, uh-huh, y están siendo abandonados, desafortunadamente. Están siendo dejados en el abandono. Y una de las campañas que tiene Aldea Metropólica Radio es rescatar los libros que han sido abandonados, darlos en adopción, para que aquellos niños adoptantes con caritas sonrientes y sonrientas, niños y niñas, y luego incluyente porque tienen el derecho a hacer la inclusión, a ningún problema, tengan la posibilidad de adoptar un libro. Y vamos precisamente con un libro, es un personaje que tiene libros, es un libro, se llama... Ese es mi poeta de cabecera, okay. Spinetta, Luis Alberto Spinetta, que flaquito. Porque yo siempre digo que los Luis Alberto tiene una manera de ver el mundo increíble, ¿no? Si no hay otra forma de verlo. Es porque los duraznos son de los duendes, definitivamente. Sí, y yo también hago una recomendación antes de que vayamos con el grande, con el flaco, y es que hoy hacía lectura nuevamente de un cuento de Gabriel García Márquez, El rastro de tu sangre en la nieve. Léanlo, por favor, léanlo. Es una cosa maravillosa, que rechazó el New Yorker cuando lo presentó. Pero está dentro de 12 cuentos peregrinos. Es el cuento número 4, ¿no? Es una cosa interesante. Es algo maravilloso. A todos los oyentes de Metropólica que nos escuchan y que no lo han leído, búsquenlo. Se encuentra googleándolo si no tienen de pronto el libro de 12 cuentos peregrinos, El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez. Esto fue escrito por Luis Alberto Spinetta, fue cantado, interpretado por Almendra y se publicó en el disco Almendra 1. Esto fue en el año 69, fue estrenado en un recital y luego fue lanzado como disco, es decir, primero nació como un recital, ojo, recital, esto no era un concierto, sino un recital, porque Luis Alberto Spinetta no daba conciertos, hacía recitales, acompañados con la guitarra. Poesía, el flaco. Y este muchacha, Ojos de Papel, que nos recuerda a Marta todo el tiempo, es una... Eso me decía Laura, que estuvo con nosotros hace poco, de Sinergia Poética, y ella siempre que hace alusión a Luis Alberto Spinetta en las lecturas de poesía de Sinergia, dice, bueno, aquí va uno para Marta, porque sabe que soy fiel al flaco, me encanta la manera en que escribe, porque cada letra de su música es poesía. Y esto entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Muchacha qué? Muchacha, Ojos de Papel. ¿De quién? De Luis Alberto Spinetta. Con todo el mundo. ¿A dónde irás? Quédate hasta el alba. Por favor, entiendes de mucho poder. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate. quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír. Bueno, y seguimos acá con Numen, con los integrantes de Numen, con Camila Ávila, su creadora, y quiero preguntarles a todos ellos, ¿qué tanto tiempo le dedican a la lectura y cuáles son los géneros literarios con los que más se identifican? Ya hemos venido hablando que se han confrontado un poco con el de ciencia ficción, que creo que a todos nos pasa, pero ¿con cuáles de ellos se identifican más y qué tanto tiempo le dedican a la lectura? Juan, Fabián, Camila, quien quiera contestarme primero. Empiezo yo. A la semana, más o menos, entre 4 y 5 horas, más o menos. Debería dedicarle más, pero pues digamos que a veces uno como que entre una cosa y otra no le dedica el tiempo suficiente. Y el género que más me gusta, pues hay varios. A mí me gusta mucho la novela americana, que no es un género en sí mismo, pero digamos que la novela americana me gusta mucho. Y del géneros, me gusta mucho la novela negra, que se llama negra por el, digamos, en estos tiempos en que todo el mundo se escandaliza, aclaramos, se llama negra por el color de del papel en el que se empezaron a publicar los relatos de novela de policíacos por allá en la segunda década del siglo XX. La novela policíaca, la novela de suspenso, eso es. Me gusta mucho porque, digamos, que fue en algún momento la que me motivó a seguir leyendo y la que me enganchó. Y me traes una historia interesante, porque mi papá leía las novelas del western, ¿no? Del western, no sé qué se llama, no recuerdo, creo que sí era el western. Sí, también hay novelas, sí, eso también. Y eran unas novelitas pequeñitas de bolsillo, y mi papá tenía una colección, era una cosa impresionante. Él tenía cajones repletos de novelas y todas se las había leído, y creo que de ahí parte también el amor por la lectura, y me hiciste acordar precisamente con la novela negra. Sí, y de hecho, por ejemplo, yo tengo una frase, bueno, varias, a mí de la novela negra me gusta mucho que los autores de vez en cuando soltaban frases que a uno como que le quedaban grabadas, sí. Pasa en todos los géneros, pero digamos, sí, en particular a mí. Y hay una de Raymond Chandler que a mí se me quedó grabada desde que la leí, que es Decir Adiós es Morir un Poco. A mí es de Largo Adiós, que es como la mejor novela de Chandler. Entonces, para mí eso es. Camila, Juan. Bueno, yo ahorita le dedico, yo creo que entre todo lo que leo, tanto para el club de lectura como los talleres, hoy día le estoy dedicando por ahí, yo no sé, digamos que horas semanales, calculémosle unas, son 4 horas al día mínimo, para poder organizar y cumplir con las cosas, y también para divertirme. Entonces tengo las lecturas del club, las lecturas de taller que tengo que preparar, y mi lecturas, libro, que por ejemplo ahorita estoy con Milan Kundera y La insoportable levedad del ser, como por tercera vez. Maravilloso. Pero ¿te acuerdas, Miguel? ¿Te acuerdas que cuando vine Miguel te dije, empecé a leerme la insoportable levedad del ser? Impresionante, vas a la tercera hasta ahora. En 8, la tercera. 10 veces como mínimo hay que leer de Milan Kundera para lograr capturar esa esencia de la insoportable levedad. Y bueno, mi género favorito, yo creo que pues esto viene de mi amor por Marguerite Yourcenar, que es mi escritora favorita, novela histórica. Sin dudarlo, es, ella cambió mi vida, hay un antes y un después en mí como literata. Fabián. Bueno, pues en mi caso, digamos que no he tenido muchos así acercamientos a la literatura. Me he desempeñado más como en el ámbito científico, y pues las dinámicas suelen ser otras. Sin embargo, recientemente, últimamente más bien, he estado leyendo Andrés Caicedo, sobre todo como la parte de los cuentos. Me gusta muchísimo como esa capacidad para generar atmósfera y como para decir tantas cosas importantes a partir de aparentes y sin sentidos, ¿no? Además que es una propuesta absolutamente contracultural. Exacto, sí. Y pues que de alguna u otra manera también se enmarca dentro de esta corriente del realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Entonces lo he disfrutado muchísimo en estos últimos días, y pues ya también las lecturas como tal del grupo. A pesar de no haber sido nadaísta nunca, era muy nombrado, ¿no? Por los grandes nadaístas, por ¿cuáles son los grandes nadaístas? Gonzalo Arango. Ok, ¿quiénes más? A ver, sigan diciendo, muchachos. Sí. Miguel tiene esa costumbre. Okay. De hay una fundación, la Fundación Otra Parte, dirigida precisamente por uno de los nietos de Fernando González, que fue el fundador macro en Colombia del nadaísmo. y Gonzalo Arango, que es básicamente una institución, hablaban mucho de la literatura de Andrés Caicedo y lo nombraban como el nadaísta que nunca existió. Es decir, no fue nadaísta, pero sin embargo su literatura se acercó mucho, no por la época. Yo pienso que fue una corriente ideológica, ¿no? Bueno, y para seguir aquí, literalmente, vamos a hacer otra ronda de lecturas con los compañeros de Nome. No sé qué quiere iniciar. Tenemos en el fondo para esas lecturas el piano concierto número 1 en Do, opus 15, alegro, con brío, de nuestro querido Beethoven. No sé, cualquiera de ustedes que quiera iniciar. Ahí está, bienvenido el micrófono. Vale, este es un fragmento de nuevo de La historia de tu vida, un libro que realmente me fascinó, me marcó, cambió como mi percepción de las cosas en un sentido como multidisciplinario, y hace parte del relato Comprenda, que fue mi relato favorito, ya lo he mencionado varias veces en las reuniones. Entonces, permíteme un momento, aquí va. Estudio lo que estudie, encuentro pautas. Veo la gestal, la melodía dentro de las notas, en todo, las matemáticas y las ciencias, el arte y la música, la psicología y la sociología. Cuando leo un texto, siempre pienso que los autores caminan pesadamente de un punto al siguiente, tanteando en busca de conexiones que no pueden ver. Son como un grupo de personas que no saben solfeo y que intentan comprender la partitura de una sonata de Bach, intentando explicar cómo una nota lleva a otra. Por gloriosas que sean estas pautas, también acrecientan mi hambre de más. Hay otras pautas que esperan a ser descubiertas, gestals a una escala completamente distinta. Respecto a ellas, yo mismo soy ciego. Todas mis sonatas son solo puntos de datos aislados, en comparación. No puedo saber qué forma pueden adoptar estas gestals, pero lo sabré con el tiempo. Deseo encontrarlas y entenderlas. Lo deseo más de lo que nunca he deseado nada. Hermoso. Sí, este fragmento en particular me llama la atención porque captura la esencia del relato, que es como imaginar cómo sería una inteligencia que se desborda. Entonces lo veo personalmente como un tipo de agujero negro. Este personaje se convierte como en una especie de agujero negro que intenta engullir todas las formas del conocimiento, y creo que el autor lo manda más como por esta parte de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no?, de Howard Gardner, y cómo esta persona se desarrolla como en todos los sentidos de la inteligencia, en términos, digamos, íntegros, excepto en una, que fue como una aclaración, como una acotación a la que llegamos precisamente en el club, que es la forma interpersonal, ¿no? Entonces él mismo reconoce, porque pues es tremendamente inteligente, reconoce sus limitaciones, y la principal es precisamente como la incapacidad o como esa restricción que él se impone para interactuar con los demás, y cómo eso no le permite ser todo lo que él sabe que se puede proyectar llegar a ser. Entonces me pareció fenomenal esa parte. Y sutilmente Marta usa la forma, ¿no?, la gestal, sí, todo el tiempo. Camila, no sé si... Sobre La historia de tu vida, yo quiero decir que es un libro que, Dios, explora todas las áreas del conocimiento y lo entrelaza con la vida de una manera tan bonita. Y el lenguaje, además, esto sí, el escritor hace que leerlo a él y entender sus ideas sea tan sencillo y disfrutable. Con una sensibilidad increíble. Increíble. Uh-huh. Es como si te desmenuzara todo y te llevara incluso de la mano para que tú entendieras el punto al que él te quiere llevar. Entonces me pareció tan agradable y considerado de su parte. Bueno, este también es un fragmento de La historia de tu vida, que mi capítulo favorito de hecho fue 72 letras, y dice: Robert Stratton y sus compañeros de cuarto curso estaban sentados en silencio mientras el señor Trevelyan caminaba entre las hileras de pupitres. Langdal, ¿cuál es la doctrina de los nombres? Todas las cosas son reflejos de Dios y todas, dispénsenos de su balbuceo, Thorburn. ¿Puede usted contarnos la doctrina de todos los nombres? De la misma forma que todas las cosas son reflejos de Dios, todos los nombres son reflejos del nombre divino. ¿Y cuál es el verdadero nombre de un objeto? El nombre que refleja el nombre divino, de la misma forma que el objeto refleja a Dios. ¿Y cuál es la acción de un nombre verdadero? Dotar a su objeto de un reflejo del poder divino. Correcto, Halliwell. Correcto, Halliwell. ¿Cuál es la doctrina de las firmas? La lección de la filosofía natural continuó hasta el mediodía, pero al ser sábado no había clases el resto del día. Bueno, esto es un fragmento en el que el profesor les habla sobre la infancia del personaje principal de este relato. Y la cuestión de este capítulo es justamente el nombre, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo en una discusión, en un diálogo, el autor nos plantea algunas ideas que quiere que nosotros tengamos para poder entender al final el relato en su integralidad, en su todo. Entonces, bueno, esto es solamente como una muestra de lo que hace Ted Chiang con la historia de tu vida. Invitadísimos los oyentes a adentrarse a esta historia, que vamos a comentar un poco más sobre ella si nos alcanza el tiempo. El tiempo se pasa volando literalmente, pero aquí están estos pequeños avances de Numen para que se adentren a la historia de tu vida. Juan, Pues digamos, para salirnos un poco de las lecturas que hemos llevado, yo quisiera leer algo que a mí me gusta mucho. Es una lección personal, puramente personal. No es como tal ficción, digamos que es una especie de autotestimonio, bueno, diario, no sé cómo lo quieran catalogar, que escribió un autor inglés cuando estaba en la cárcel. Okay. Se llama De Profundis, el autor es Oscar Wilde. Sí, y digamos que este fragmento para mí siempre, no sé, tiene algo. Necesitaba estar Oscar Wilde también aquí con nosotros en Literalmente, así que agradecidos con Juan porque lo traes a colación. Sí, sí, hago una aclaración también. Digamos, hemos leído muy pocas mujeres. Y huele a Oscar Wilde. Pero pues digamos que no es que no se lean. En este caso es solamente porque me acordé y lo quiero citar. Claro que sí. Es un momento en el que, para poner contexto, a él lo llevan a la cárcel porque tenía una relación sentimental con otro hombre de la época, mucho más joven. Digamos que el otro hombre, para escaparse de todo el escándalo que significaba ser homosexual en este momento, hablamos de la Inglaterra de finales del siglo XIX, decide como calumniarlo, decir que Oscar Wilde lo había... Bueno, y a raíz de eso... Y a raíz de su extravagancia también, porque sí, Oscar claro, Wilde también... Él era extravagante, digamos... Que se hacía notar. Uno de los raros artistas que alcanzó. El perfume era impresionante, sí, ¿no? Decían que el perfume que usaba Oscar Wilde era una cosa alucinante. Y la personalidad, y digamos que es uno de los raros artistas que alcanza en vida la fama que merece. Entonces él era una estrella de la época, sí, y cayó de esa fama al infortunio total en la cárcel, totalmente abandonado, olvidado, en la pobreza absoluta. Entonces dice, aún así... En el propio hecho de que la gente me haya de reconocer allí donde vaya y saberlo todo de mi vida en lo que ha tenido desvarío, distingo algo bueno para mí. Me impondrá la necesidad de volver a firmarme como artista y tan pronto como me sea posible. Si soy capaz de hacer siquiera otra obra de arte hermosa, podré quitarle a la malicia su veneno y a la cobardía su mofa y arrancar de raíz la lengua del escarnio. Y si la vida es, como sin duda lo es, un problema para mí, también yo soy un problema para la vida. La gente ha de adoptar una actitud hacia mí y con ello juzgarse y juzgarme. No es necesario que diga que no hablo de personas concretas. Los únicos con los que me interesaría estar son los artistas y las personas que han sufrido, los que saben lo que es la belleza y los que saben lo que es el dolor. Nadie más me interesa. Ni le planteo exigencias a la vida. En todo lo que he dicho me preocupa únicamente mi actitud mental hacia la vida en su totalidad. Y siento que no avergonzarme de haber sido castigado es una de las primeras metas que tengo que alcanzar para mi propia perfección y por lo imperfecto que soy. A mí me parece que estas páginas, en realidad, que ustedes encuentran gratis en internet, son un testimonio de cómo la literatura a veces puede salvar a alguien, de cómo las personas se refugian en su propio talento. Y el escrito en sí es Oscar Wilde negándose a sentir rencor. Digamos que es una carta que le escribe al chico. Y le dice, me niego a odiarlo, me niego a guardar rencor, me niego a avergonzarme de estar acá, me niego, y sé que cuando salga y en compañía de las personas que han pasado también por momentos difíciles, voy a poder superarme. Digamos que al final no fue así, él salió y poco después falleció en Francia. Es una historia bastante triste, pero que lo haya escrito, y además de esa forma en la que lo escribió, me parece que es un testimonio de que la literatura que es. Sigue hoy estando con nosotros a través de estos encuentros, a través de ese revivir que se hace con cada lectura, con cada traída colación, que es una maravilla, y siento que están aquí con nosotros, siguen aquí con nosotros cada vez que hacemos lectura de sus textos, y que, como Juan nos hacía esa interpretación maravillosa que cada uno asume a partir de la experiencia que le genera la historia. Y que además, Marta y oyentes, la literatura no es solamente, insisto, las palabras que están ahí. Digamos que la literatura es un modo de resistencia, la literatura es un refugio, si uh-huh. usted quiere escapar de algo, la literatura uh-huh. es un mundo abierto si usted lo encuentra. Uh-huh. La razón por la cual la literatura juvenil tiene tantos adeptos, tantas personas lo leen, digamos Harry Potter, sí. no sé, por dar el ejemplo más conocido, es porque quien empieza a leer encuentra ahí otro mundo, sí. o sea, como que lejos de los problemas que hay en la casa, lejos de los problemas que hay en el colegio, en la universidad, en la familia, lejos de los problemas económicos, usted lee y está el libro, está el universo entero en unas páginas. Se hacen amigos, se hace un mundo sí, de historias, literal, ¿no? Y la literatura yo creo que salva vidas, por lo menos yo creo que mi vida sería muy distinta si no hubiera encontrado nunca un libro, y lo que dice aquí Wiley es una forma de catalogar o describir esa belleza, la belleza que usted encuentra en un poema que está triste y usted encuentra sí. un poema y las palabras a usted lo consuelan por alguna razón, o lee el testimonio de alguien que vivió y dice tan chévere, no sé, como que la ficción es una la no catarsis, ficción. ¿No? Sí, además, total. Es maravilloso. Es como salvavidas en algún uh-huh. momento también, entonces... Yo cuando estoy triste, como que no puedo llorar, me pongo a leer a la Pizarnik y termino llorando terrible. Ella está conmigo siempre. Y hago catarsis y me libero y me siento mejor. Y de alguna manera es también un confrontarse en esa ausencia, en esa nostalgia uh-huh. que también somos y que también tenemos que sentir y que también tenemos que de alguna manera interiorizar, ¿no? Somos también luna, somos oscuridad, también sol, aurora, o sea, somos una cantidad de cosas. Y los libros y la poesía, la literatura, la novela, la narrativa nos permiten desentrañar todo eso que está dentro de nosotros. Y yo finalizo esta jornada de lecturas con una poeta maravillosa colombiana que se llama Ana Mercedes Vivas. Yo le doy el punto poético a las lecturas. Y esta poesía de Ana Mercedes, hay varios poemas en este librito, el libro Centavo del Malpensante y el Externado. Y hago lectura hoy de esta que se llama El tapiz de Penélope, otra manera de la historia de Ulises y de Penélope. Y aquí dice El tapiz de Penélope. Esta vez no voy a esperarte como entonces. No voy a tejer ni a destejer el asombro posible de encontrarte. Mi vocación de Penélope se agotó en tus silencios. Ni ovejas quedan para cardar los hilos que tejan tu reiterado miedo de volver a casa. Nadie se ha preguntado cuál era el dibujo que trenzaba Penélope en su tela. Tal vez el rostro de otro hombre, diferente de Ulises. Ana Mercedes Vivas en Más Azul, Más Silencio, en esta antología poemario del Malpensante, maravillosa la poesía de Ana Mercedes Vivas. Para hacer homenaje también a una grandiosa, a ver, dice, se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Esto es Casamiento de Negros de Violeta Parra, que está cumpliendo 100 años, ¿cierto? Y nos vemos en Metropolica, ya volvemos, literalmente. Se ha formado un casamiento cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros y suegros, era que los casó, era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que penaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Y seguimos aquí en Literalmente con Numen, con Camila, con Juan y con Fabián. Y quiero preguntarles a ellos, a partir de su experiencia, ¿cómo se introduce ese poder misterioso y fascinante de la lectura al lector? ¿Cómo se despierta la creatividad, esa interacción con la invención de historias para ustedes a partir de ese proceso que han desarrollado en Numen? Bueno, en la descripción de qué es Numen y por qué llamamos Numen al club de lectura, el Numen es esa presencia divina que reside en las cosas y que hace que nosotros nos enamoremos de ciertos lugares, objetos, que además nos inspiran a escribir. El Numen es esa inspiración divina que reside en los objetos, en los lugares o situaciones específicas que te llevan a escribir, ¿no? Entonces es la inspiración del poeta. Y para nosotros, para mí es importante como que en el ejercicio de lectura logremos identificar qué quería decir el autor, porque es que ahí vamos a encontrar el Numen. Entonces el Numen no es toda la escena que creó, el Numen es el mensaje que nos llevó. El Numen, por ejemplo, en la poesía es digamos que un poco más complejo de encontrarlo por el tema del lenguaje, uh-huh, y lograr profundizar en esas palabras, pero cuando lo encuentras es una imagen mucho más sencilla, uh-huh, que a diferencia de leer una novela, por ejemplo. Entonces, saber qué cosas tan sencillas, tan humanas, guían a una persona a crear unas obras que te pueden transportar, como decía Juan, es abrir otros mundos, me parece mágico, ¿sí? Y dices, acá la creación está, y qué chévere, porque yo creo que la obra literaria no se termina cuando el escritor la termina de escribir. La obra literaria también, ella se sigue transformando a medida que cada lector la hace propia. Y yo pienso que esa es la maravilla de la literatura, ¿no? Esa posibilidad increíble de hacerse propio una historia y a partir de ahí transformarla y confrontarla y moldearla, y bueno, una cantidad de situaciones que ocurren al interior del individuo que son maravillosas. Y el arte en general. Exactamente. Eso es algo muy bonito y que digamos que mientras usted más estimule esa sensibilidad artística, uh-huh, esa sensibilidad literaria, va a lograr también el día de mañana escribir y crear, así sea de una manera muy íntima, uh-huh, pero lo va a poder hacer y va a poder por lo menos sentir que usted crea algo, digamos que, no sé, artístico. Eso me ha pasado con el taller de escritura, que el primer taller que lanza Numen, que es de journaling, y les he integrado demasiado la literatura. Ellas me decían, nosotras pensábamos que era como corte y pegue y escriba acá. Y yo, no, yo las traje, o sea, lo que les vengo a traer es lectura de literatura en la que ustedes vean que el journaling puede sacar obras literarias de verdad mágicas. Entonces, bueno, por ejemplo, en Collage vimos a Herta Müller, con Scrapbooking hemos visto a Anne Carson, bueno, una cantidad de escritores que han logrado sacar su arte al mundo a partir de hacer cosas que aparentemente son cortar y pegar. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, yo como creadora de Numen quiero transmitirle a las personas, que a veces lo más sencillo, la persona que pasa en la sencillez de la vida, está la posibilidad de crear. En la mirada atenta, en la contemplación hermosa, Camila. Juan, Fabián. Sí, de hecho, digamos, el poder transformador de la historia, ¿cierto? Y el tener la capacidad de reconocerlo en lo cotidiano es algo que siento que he aprendido con diferentes procesos culturales en los que he estado inmersos últimamente, por ejemplo en el taller en el que nos conocimos con Marta, y también digamos las sesiones en el club literario, hacen que uno diga, bueno, esto es una historia, pero a veces la ficción se le presenta a uno de una forma como que muy cotidiana, ¿no? Entonces, uh-huh, hay escenas súper rocambolescas en la vida de uno que normalmente uno como que pasaba por alto y ahora uno ya tiene el ojo ahí como que pendiente, y de repente como que pasan y algo resuena, hay como que lo un eco. Veíamos aquí, y lo veíamos en el taller con el maestro Nayid, que también estuvo aquí acompañándonos, en literalmente el maestro Nayid Camacho, a quien admiro muchísimo, y veíamos esa, ¿no? A cada Exacto. cuento que él nos compartía en el taller, era una explosión de emociones a partir de una vivencia insignificante, una parada en un bus, en un paradero de bus, y a partir de ahí desarrollarse una historia increíble, ¿no? Que genera tantas sensaciones y emociones en cada lector, y eso es una transformación increíble, una maravillosa. A mí me genera, digamos, me dispara la creatividad, o me dan ganas de escribir, o de, no sé, de inventar cuando leo alguna escena en particular. Pero, digamos, por ejemplo, no tiene que ser algo necesariamente clasificado en un lugar determinado, sino, por ejemplo, hay una escena de una novela rusa escrita, me acaba de ir completamente la cinta. ¿El maestro y Margarita? No, del que era doctor, del autor ruso que era doctor. ¿Ian Fleming, no? No. Bueno, se me viene a la mente otra. Una novela que se llama Mi nombre, sino el egipcio, de Mika Waltari, es un escritor finlandés, mientras recuerdo la otra. Y en esta novela, que está escrita en dos volúmenes, hay una escena en la que el protagonista, un médico egipcio llamado Sinué, va en una barca hacia Babilonia con una mujer que ama, con un aprendiz, y el autor narra en ese momento cómo se ve el río y las aves que vuelan y la vegetación que está a la orilla. A mí esa escena particularmente, yo la leí cuando tenía como 23 años y me marcó mucho. Yo tuve que dejar el libro a un lado y recuerdo que escribí algo, no sé qué, pero esa escena, como que la mera descripción se me graba, y para mí es como que si quiero en algún momento motivarme para escribir, es ahí. Maravilloso, de la historia que se hace propia, ¿no? Los libros salvan vidas. Sí, definitivamente. Regala un libro en la aldea de Metropolica Radio Internacional. Acá puedes venir y pedir el libro que quieras y lo llevas gratis. Bueno, y perdóname, Miguel, pero es que qué falta de comunicación, o sea, me hubieras dicho y con Numen armamos evento, claro, para que haya acá. Y lo hubo hace poco. Lleve y trae libros. Sí. No, ya está dicho. Quedó aquí en la emisora, quedó grabado en el podcast. Ya, Camila. Ya está dicho. Recordé el nombre del libro. Ok. Muy bien. Dale. No, el Doctor Chivago, de Boris Pasteur. Doctor Chivago, sí. Hay una escena donde el protagonista se despide de una mujer. Esa escena, digamos, es. Rompe cualquier, por más que uno sea muy fuerte, eso rompe cualquier corazón. Esa escena también, digamos que por lo dolorosa, también motiva a escribir. Entonces, como que esas escenas son las que uno lo marca. Hay un libro muy popular, y es un libro, se me fue el nombre del autor en este momento. Es un libro que leí cuando era muy pequeño y es el tercer pecado mortal, es No matarás, ¿no? De Sanders, el nombre, el apellido del personaje. Esta historia es una historia muy simple, muy básica, es una historia policíaca. Y la historia de una asesina serial. Pero hay una escena en la que sí, cualquiera le rompe el corazón. En la que ella justifica el hecho de matar. Y de matar castrando a un hombre. Es decir, una cosa impresionante. Y precisamente por su violación, ¿no? Y ella lo toma como su catarsis. Es una cosa que lo deja uno diciendo, yo quiero ser esta, soy asesina serial. Con respecto a eso, hay otra cosa que me gusta mucho de la literatura y que creo que resalto, y es la capacidad de denuncia que tiene. Es un grito. Es un arma. Es revolución. Y más adelante quería hacerles esa pregunta también, que tanto lo consideraban así, pero bueno, vamos aquí intentando que el tiempo nos alcance. Y quería ya, a partir de lo que veníamos hablando, preguntarles cómo describen ese proceso previo a la iniciación de cada lectura. Ya nos hablaba, por ejemplo, Juan, cómo se proyecta en una escena, cómo se genera esa transformación a partir de una lectura específica, y cómo se preparan ustedes para abordar el libro al que van a adentrarse. Bueno, por ejemplo, al inicio de la temporada de ciencia ficción, lo que hicimos fue darnos un mesecito más o menos, Juan, como de descanso, pero no paramos. Hicimos una pretemporada de ciencia ficción donde estuvimos viendo series y películas de ciencia ficción e incluso hablamos sobre unos puntos muy específicos que hacían que la ciencia ficción fuera ciencia ficción. Es decir, ¿qué puedo reconocer yo en un libro, en una película, en algo que me dice eso es ciencia ficción. Entonces más o menos así lo trabajamos, fue como la primera transición que hemos hecho, pues de una temporada a otra. Y entre libros simplemente le hemos llegado. Lo que pasa es que en los encuentros procuramos entender un poco quién es el autor, acá qué nos está queriendo decir, para no, digamos, ir leyendo por leer, como decía Fabián. Exacto. Hay sí. Un punto a favor de las lecturas, y digamos para complementar lo que dice Camila, de las lecturas que hemos hecho, y es que los inicios son buenos, atrapan. Entonces cuando los inicios son así de enganchadores, como que uno dice, no, venga, quiero seguir leyendo. No es necesario como mucha preparación, sino sí. Que uno lee una palabra y un párrafo y siguiente. Y te quedas ahí. Y ahí va. Okay. ¿Y Fabián? Sí, también rescato esa conexión, digamos, con el cine, ¿no? Es una otra forma como de expresión artística que personalmente me llama y me atrapa demasiado. Digamos, un fotograma para mí tiene una capacidad comunicativa tremenda. Y digamos que el hecho de poder como saber que hay un paralelismo, digamos, cinematográfico, pasaba sobre todo con este último libro y el relato específico de la historia de tu vida y esta película, ¿no? La llegada. Uf, eso para mí fue, o sea, tremendamente estimulante. Primero por los conocimientos que el relato como tal exigía para poder como entenderlo a cabalidad, desde la parte como lingüística y la parte matemática, pero también como el saber que eso de cómo se iba a aplicar, siempre estaba como la pregunta, ¿cómo el director va a ser como para llevar eso a la pantalla, ¿no? Y más que eso, ¿cuáles van a ser como los rasgos cinematográficos que le van a imprimir como para nutrir? ¿Qué de lo que se pueda mostrar en pantalla va a ser un poco más rica la experiencia de la lectura, ¿sí? Entonces de repente uno suele escuchar como, no, es que la película es mejor que el libro es mejor que la película, pero acá no se trataba como de ver cuál era mejor que cuál, sino cómo eran parte como de un mismo universo narrativo, teniendo en cuenta, claro, que Ted Chiang participó en la escritura del guión de La Llegada, ¿no? Entonces como que se mantiene como que esa esencia, ese aroma, y se profundiza tremendamente. Entonces y genera un entorno de, no sé, es que tú... Un universo, o sea, es increíble la manera en cómo te compenetras con la lectura y al ver la película es como si, wow, es estaciarse, o sea, es increíble. Es la manera en que te conectas, ¿no? A pesar de que al leerlo sientes esa diferencia en la narración y en la puesta en escena ya de la película, pero es una conexión increíble, o sea, te queda aquí esa sensación, ese hueco profundo que se genera en el alma cuando sientes algo tan profundo que te hace como explorar. ¿Qué harías tú, por ejemplo, en el caso de la película, si supieras qué va a pasar en el futuro? ¿Tomarías esa vida que te toca vivir? ¿Te permitirías disfrutar de eso que tienes ahorita en el presente? ¿Lo dejarías pasar? O sea, ese poder increíble que te otorga esa energía que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, es bastante poderoso. O sea, sí, es maravilloso. También otra práctica que como que adquirí un poco en las sesiones del Club Literario, por ejemplo, con este... Ya para cuando llegamos al relato de 72 letras, del cual ya se leyó, Camila ya leyó un fragmento, era como intentar algo de... Ya uno conoce al autor, uno sabe que va a ser retador, uno sabe que para disfrutarlo completamente lo ideal sería como tener algo de bagaje en esos temas que él va a tocar, ¿sí? Como para captar esos detallitos que él va dejando ahí que también enriquecen la lectura, ¿no? Entonces ya para cuando llegamos a ese punto recuerdo que estaba leyendo sobre la cábala, sobre el judaísmo primitivo, sobre los principales textos en esas como y que creo que Camila compartía algo de eso para hacer, digamos, el énfasis en los encuentros a través del grupo de WhatsApp. Esa es una de las dinámicas que manejamos en el grupo y es que vamos complementando, ¿no? Entonces no solamente se lee el relato, la novela o lo que sea, sino que vamos lanzando temas. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, que era la Torre de Babilonia, que Fabián leyó un fragmento, les dije, busquen el Génesis, porque eso nos puede dar una idea. Y también mandé otros fragmentos. El Enuma Elish. Para entender qué es la Torre de Babilonia. Mm. Y luego sacábamos hipótesis, ¿por qué el autor habrá empezado por este lado? en 72 letras, que es, nuevamente repito, mi capítulo favorito, me encantan las la intertextualidad, esa mención de otras obras literarias. También pasaba en Comprende. Sí, definitivamente. También, entonces, sí. No, digamos que este juego con saber y descubrir qué te dice el autor con cada cosita que menciona, es eso enriquece mucho más el ejercicio de lectura. Y también es como, personalmente lo identifico como un mapa de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces uno dice, tan chévere que es aprender, pero sí. Por iniciativa propia uno dice, ¿qué aprendo hoy? Pero entonces, claro, uno se enfrenta a esta lectura, por ejemplo, un relato como Comprende, tan denso en diversidad de conocimientos, entonces uno dice, bueno, acá hay un mapa, acá hay una propuesta, sí. Acá hay un hilo, ¿no? Entonces, como que, bueno, ahorita está mencionando mecanismos de biorretroalimentación, ¿sí? Uno dice, ¿cómo qué? Y después está hablando de epítetos, está hablando de afijos, de sufijos, de prefijos, entonces uno dice como, claro, entonces ya uno tiene que estar preparado, uno no va a hacer un entrenamiento previo. Exacto, y conceptual. Mucho de eso lo mandabas tú frente, por ejemplo, al tema de cómo se enfrenta el tipo de lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en la historia de tu vida, ese tipo de escritura a través de la que podemos nosotros interpretar qué quiere decir otras lenguas, por sí. ejemplo. También hablamos sobre la escritura árabe. Sí. Sí, sí, sí. Sí, entonces, buenísimo. O sea, es un compartir. Camila ha hecho un trabajo, yo me le quito el sombrero, y los compañeros de Numen también. Que han estado ahí apoyando esa labor que es tan maravillosa, que genera tanta conexión de solidaridad, de empatía, de transformación, de darle cabida a las diferencias también de lo que somos, ¿no? Que somos una realidad totalmente distinta. Entonces yo pienso que eso es algo maravilloso. Y bueno, antes de continuar, yo quiero hacer lectura de un poema aquí que estamos haciendo un poco de todo, hablando, escuchando, disfrutando. Y quiero leer a esta poeta española, Marta Viñez de Saturno a Neptuno, con este poemazo maravilloso. Marta, que siempre es fiel aquí a Metropólica Radio Internacional, que siempre está en las lecturas de Metropólica, y dice Marta: y yo respiro. Piden al mañana que borre el ayer quienes no saben de cuántica. El tiempo es mente y convenciones, el tiempo no existe y yo olvido. Piden al mañana que borre el ayer, ¿acaso no amaron? Yo aprendería a vivir con el rastro fuerte de tu amor naranja, de gaviota de arena. Yo sabré ser de ese amor brote frondoso el abismo de mi profundidad. Me hará fuerte saber que no anhelo futuros construidos sin ser elección de nadie. Generoso porvenir de hierba espléndida, fotones luminosos de mi túnel. Todo lo que amo cabe en el aire y yo respiro. Marta Viñez, aquí con nosotros, de Saturno a Neptuno en Metropólica Radio Internacional. Marta, que es referente. Alucinante mujer. Marta es referente a su hogar, ella lo sabe. Yo soy fiel a su forma de escritura, porque ella conecta muchísimas sensaciones. Hablábamos mucho de lo que hablaba Fabián ahorita. Tú la lees y es wow, son números, es espacio, es universo, es cuántica, es una cantidad de cosas increíbles. Entonces, para quienes la quieren seguir, Luna que Hiere en Instagram, maravilloso, sus poemarios, Saturno a Neptuno y Viento sin Tiempo, una poetaza que hay que leer. Te pasaba un libro hace un momento, y sí, es un libro de esos libros de mamotretudos. Uh-huh. Y aquí lo comparto con los compañeros de la mesa. Yo personalmente, como lector veterano, no le metería, soy sincero, mis ojos a un libro de esos. Sin embargo, hay que aceptar que este tipo de literatura, del que ya vamos a hablar del título un poco, ha acercado a muchos jóvenes a lo que es la letra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo que confesar que yo me devoré todos los tomos de Crepúsculo. ¿Y cómo cuando te era fue? Adolescente, a los 11 años. Sí, y eso te lo lleva. Que hablaba Juan, de alguna manera, ¿no? Es un acercamiento que es válido, porque la idea es sí, esa, totalmente. Que es válido, ¿no? De alguna manera. Por lo menos o sea, en la lectura de Crepúsculo y Amanecer y todas las otras, me di cuenta que tenía una habilidad para leer, porque me los devoré así. O sea, mi mamá no había terminado de comprar este cuando ya el siguiente, mamá, por favor. Y fui encontrando otras cosas. Entonces me volví, como me gustó leer, el ejercicio de lectura, Entonces, cada vez que pasaba por algún sitio donde veía libros, iba encontrando. Y digamos que el gusto por la literatura se va agudizando, y tú vas reconociendo qué te gusta, qué no te gusta, qué te llama la atención, qué son obras clásicas, qué son otras obras modernas, contemporáneas. Bueno, ahí ya de alguna manera vas escogiendo, ¿no? Vas madurando en lo que es la lectura, pero yo creo que estos son puentes necesarios de atravesar para que se, porque esa es la idea, ¿no? Acercarnos a la lectura a través de lo que nos gusta leer y a partir de ahí descubrirnos en ese mundo maravilloso de lo que son los géneros literarios. Dentro de los planes que tenemos nosotros siempre en el tema de la literatura, dentro del plan social que algunas veces elaboramos desde acá, desde Respira Universo, hay una fundación, no voy a hablar de ella, pero en el que han llegado personas de la edad casi de nosotros, bueno, que vemos muchas edades, pero ya personas con ciertos años que no sabían leer. Y este libro precisamente, creo que él nos decía, la persona que lo va a leer, y lo traigo precisamente en ese momento, porque aprendió a leer dejando las drogas. Y él siempre soñó con leer estos libros, así es que me regalan por favor las firmas. Okay, claro. No le vamos a dar el nombre, pero simplemente con amor, porque aprendiste a leer. Yo aprendió a leer a los 42 años. Hermoso, increíble. Qué historia. Aprendió a leer. No había leído nunca en su vida. Y se quiere leer la saga, si está leyendo muy bien. Entonces, te vamos a enviar el libro. Sé que nos estás escuchando. Escribiste el mensaje precisamente para recordarnos de tu libro. Así es que tu libro va a llegar allá. ¿Listo? Ay, qué increíble. Un saludo para ese oyente maravilloso. Sí, nos dijo que no diéramos nombres. Y entonces, además, pues, que lo que estábamos hablando ahorita con todos, el coraje, ¿no? Esa posibilidad increíble de confiar y de dar el paso y de asumir lo que venga, pero de atreverse. Yo pienso que eso es algo maravilloso. ¿Leer? Salva. Salva, sí. Completamente. Sí, maravilloso. Bueno, y nos vamos ya porque se nos está acabando. No, el programa. Marta, tenemos hasta las 9:15 porque me quedé 15 minutos más. ¿Lista? Ah, sí, no, estamos todavía. Sí, porque quiero que tengas las dos horas y no hay ningún problema. El siguiente estamos programa empieza a las 9:30, no hay ningún problema. Bueno, y vinculando toda esta manifestación que hacíamos ahora, quiero preguntarles a ustedes: ¿consideran que se vincula lo externo con la observancia profunda del ser en el arte de crear historias, de compartir vivencias, de imaginar mundos, de recorrer caminos, de explorar espacios? ¿Hay esa conexión entre lo externo y lo interno, ¿no? Esa profundidad del individuo, lo que somos como individuos, con lo externo, con lo que está en lo cotidiano, a través de la lectura, inclusive de las artes en todas sus expresiones. Perdóname, Marta, te hago una aclaración a los oyentes de por qué los 15 minutos de más. Hubo una falla, y me explicaba Arturo Cabaza, una falla en el sistema, en el streaming, se corrió 20 minutos exactamente. ¿Por qué? Me supongo que es por la saturación que hay en internet, por el tema del Viernes Negro y todo ese tipo de cosas. Entonces se corrió 20 minutos y se corrió la programación. Desde temprano estamos corriendo 20 minutos. Entonces, a los oyentes, hoy las 9 son las 9:20. Entonces, aún no son las 9. En este momento nos está marcando las 8:41. Ok. Vamos en el pasado todavía. Sí, estamos viendo 20 minutos atrás. Bueno, ahí les abro el micrófono para que cualquiera de los que quiera iniciar nos conteste. Les repito la pregunta. Por Miguel, no, me quedé en que estoy 20 minutos atrás. Al 6. Miguel hizo el corte. Bueno, les preguntaba que si consideran ustedes que se vincula lo externo, ¿no?, con la observancia profunda del ser en el arte de crear historias. Yo, como ser individual, y lo externo, lo que está allá, se vincula para crear historias, para compartir vivencias, para imaginar otros mundos, como veníamos hablando ahorita, para recorrer espacios, para explorar esos caminos, esos espacios que generamos a partir del arte en general, ¿no? La literatura, sobre todo, de la que estamos hablando. Sí, pues de hecho hay una frase de Mario Vargas Llosa que dice que ser novelista consiste en aceptar sus propios demonios y servirlos a la medida de sus fuerzas. Entonces yo creo que para poder crear, no solamente escribir, sino cualquier tipo de talento artístico, uno tiene que hacer una introspección, lo decía ya Fabián también al decir que la lectura es un acto introspectivo, y reconocer todo aquello que habita en el interior. O sea, como por ejemplo, si tengo tristeza, ¿por qué tengo esa tristeza? ¿Qué hago con esa tristeza? Tengo remordimientos, ¿qué hago con esos remordimientos? Tengo, no sé, alegrías, tengo buenas experiencias, tengo malas experiencias, ¿qué habita en mí y de qué manera puedo nutrir lo que estoy haciendo con esas experiencias y de qué manera además puedo sacarme todo eso adentro, porque definitivamente el arte es catarsis. Sí, lo que te estás diciendo es que el arte es esculcarse de alguna manera. Sí, claro. Confrontarse, conocerse, aprender, aceptar. Yo creo que uno tiene también que tomar el riesgo de ir a rincones donde generalmente uno no va y decir, venga, a ver qué hay acá. Porque pues digamos la avaricia también, por dar un ejemplo, habita en uno, la pereza habita en uno, la ambición, el egocentrismo que está ahí. Sí, presente. En algún momento uno puede, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero en algún momento uno puede haber traicionado a alguien, en algún momento uno puede haber mentido, en algún momento uno puede haber engañado, en algún momento uno puede haber actuado mal. Digamos que todas esas experiencias malas, de todas las experiencias buenas, de los aciertos, de los errores, también se construye el arte, se construyen los relatos, se construye la música, digamos, como que la creación necesita de eso. Si uno fuera un ser vacío, no habría cómo crear, porque pues qué expresa usted. Y por eso la música, que es triste, la compuso alguien seguramente que estaba pasando por un momento de tristeza. No la puede componer alguien que esté alegre, a no ser que tenga un talento extraordinario, pero tiene que haber sentido tristeza. Y que esa creación y la describió a partir de esa melodía que generó él en esa emoción y permitió sacarla, ¿no? Porque de alguna manera eso también hace el arte, en el caso de la escritura, la lectura, y es sacar eso que llevamos por dentro, ¿no? Digamos que me pasa mucho al momento de escribir y sacar eso que estoy sintiendo en ese momento, o sea, felicidad, bueno, la felicidad entendida como ese deseo de ser feliz de alguna manera, y también esa oscuridad que nos penetra a veces y la que intentamos auscultar para intentar hallar la luz. Entonces yo pienso que es esa también, de alguna manera, intentar sacar todo eso que llevamos por dentro. Lo decía Camilo ahorita, por ejemplo, ¿no? Con Pizar, con Alejandra Pizarnik. Total. ¿No? Entonces, que ella le causa, pues, porque digamos que ahí hay un sentimiento implícito. Pero no me hagan caso, porque. No, pero. Pueden llegar a lugares muy oscuros. Alejandra es un punto de quiebre para la emoción a partir de esa incertidumbre que también somos, ¿no? Para mí es de cabecera y obviamente hay que leerla con esa proyección maravillosa de que somos también esa parte oscura, esa parte nostálgica, esa parte ausente, esa muerte que vivimos todos los días de alguna manera, de lo que somos, que ya no somos, de lo que ya fue y de lo que será. Entonces, no, es increíble. Fabián. Sí, en escuchándolos pienso también como en el lector, como un tipo de membrana, ¿no? Como que viene a ser como un tipo de membrana. Y está bueno el acto de leer, o sea, una propuesta del autor, un universo que crea y una serie de planteamientos que pues uno de alguna manera conecta con lo externo, ¿no? Con lo de afuera. Entonces aquí en Gran Enjuego pues un montonón de referencias o situaciones o experiencias que uno ya pues ya ha experimentado, ya ha vivido. Entonces como que cobra un sentido, digamos que el libro o el autor logra conjurar algún tipo como de hechizo que solamente uno sabe, o sea, que solamente tiene sentido dentro de uno, ¿no? Entonces, realmente me gusta muchísimo eso de la lectura, que cuando uno se enfrenta, digamos, a un párrafo, alguna idea, un capítulo, un episodio, un relato, un cuento, va a tener un sentido particular para uno, ¿sí? Pero con base como en todas estas referencias. Entonces, por ejemplo, cuando leíamos a Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que es una narración tremendamente compleja con muchos personajes sólidos que interactúan de muchas maneras distintas, me pasaba que tenía que, o sea, utilizaba ese recurso muchísimo más, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto como que es tan particular, tan específico, se relaciona conmigo? ¿Dónde estoy en todo esto? Por ejemplo, hablan mucho sobre Dios, ¿no? Sobre Dios y pues esta figura del Mesías. Uh-huh. Entonces, ¿cómo esto tiene que ver conmigo? Y más que conmigo, con el medio en el que me desenvuelvo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que él está intentando decirme de la verdad que se oculta de Krasi? ¿Cuál es esa verdad? Entonces, es como un reto, pero que solo se consigue cuando uno permite que eso lo atraviese, ¿no? Entonces, por eso pensaba como en esta imagen de la membrana, como lo que sale, lo que entra, y uno ahí en el medio sintiendo y experimentando todo eso. Cami. Voy a apoyarme para responder esta pregunta un poco en lo que dijo Miguel ahorita sobre este libro Crepúsculo, que él no sabía si él se leería un libro de estos. Y concuerdo, yo hoy día no me lo volvería a leer. Ya la historia me la sé, gracias. Porque Creo que por en lo personal la literatura más valiosa para mí es la que en la que se me plantean preguntas, y a partir de que se me planteen unas preguntas que me movieron en ese interior, cuando salgo al mundo empiezo a interactuar con este mundo y a intentar resolvérmelas. Entonces, por ejemplo, a mí eso es lo que le da sentido a leer, poder preguntarme cosas. Y a veces leemos libros con los que no estamos muy identificados, porque hay cosas que de verdad que es como que no nos pueden, no es posible o no nos ha sucedido todavía porque no es el momento, pero en la condición humana sí podemos identificarnos y podemos intentar responder esas preguntas. Y cuando un autor plantea bien una pregunta en un libro, es cuando nos engancha de verdad. Entonces, y surgen una cantidad de posibilidades. A partir de ahí ya estamos adentro. Sí. Somos ahí parte de la historia. Es increíble. Bueno, y yo sé que hemos venido hablando ya en los raticos que nos quedan, hemos venido hablando un poco sobre la lectura que están realizando actualmente al interior del club. Pero yo sí quisiera preguntarles puntualmente qué experiencias se han generado, qué emociones se han despertado al adentrarse a esa historia, y cómo describirían esas sensaciones y cuál es la conexión con el universo, con la vida, con la visión de un futuro, con la modificación del presente, con la realidad que no se ve, ¿no? Que toca mucho la historia, esa que se marca por nuestra propia mirada, ¿no? Y también aquí, hacía la referencia que ya lo hemos venido hablando, ¿qué tanto interactúa Numen con la literatura y el cine, por ejemplo? Chicos. Bueno, con respecto a la última lectura que llevamos a cabo en el club, que es la de La Historia de Tu Vida, de Ted Chiang, y específicamente con respecto a ese capítulo en específico en el que se basa la película, bueno, hay un montonón de cosas que ocurren, sobre todo desde la parte cinematográfica. Recuerdo que nos dimos un espacio en el club literario para ver la película. No es como una actividad que nos encarguemos para hacer en tiempo exacto, sí. Sino que lo hacemos también intentamos darle como ese sentido comunitario. Entonces, algo, digamos, interesante que rescato de esa sesión fue la conversación que tuvimos con Camila sobre cómo percibimos el tiempo, pero sobre todo sobre cómo el carácter premonitorio del tiempo y de nosotros, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos proyectar ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, yo le comentaba a ella que a veces hay ciertos tipos de encuentros con ciertas personas que uno de alguna u otra manera ya descifra y sabe cómo van a funcionar. Entonces, yo lo aterrizaba muchísimo a lo que plantea la historia, al modo de pensar de los etapos, que es un, en el libro sí lo especifican, y es un modo de conciencia simultáneo, ¿no? Entonces, como para ellos no tiene sentido como una visión del tiempo tan secuencial, sino que más bien tiene que ver con algo simétrico, circular y simultáneo, ¿no? Esa palabra es súper importante en el relato escrito, y me parece muy, muy llamativo eso, porque uno no se plantea esa idea. Bueno, eso ya tiene un trasfondo lingüístico, que la hipótesis de Sapir-Whorf, bueno, un montón de cosas, pero me parecía interesante eso, ¿no? O sea, ¿qué tan lejano es eso? ¿Qué tan ficticio, no? Porque uno se pone a pensar y uno dice, bueno, definitivamente sí hay situaciones en donde uno logra vislumbrar el panorama futuro, y no es precisamente por unas horas, sino uno se puede proyectar muchísimo en el tiempo y acertar, ¿no? Entonces uno puede conectar eso también con la psicología, la memoria prospectiva, ¿no? Que tanto nos caracteriza. Entonces, o los precoz, que tanto hablábamos en los tres estigmas de Palmer Etheridge. Es como un holograma, ¿no? Porque nosotros vivimos esta vida aquí despiertos, pero no sabemos realmente cuántas vidas estamos viviendo a la par. Exacto. Esas vidas que no conocemos y que no sabemos y de las que no nos acordamos, ¿no? Lo cual también tiene sentido en la física, ¿no? Sí, con los multiversos o la teoría de las cuerdas que hablaban también por ahí en el libro. Es eso, cómo todo empieza como a ser parte o a conectarse dentro de una misma red, lo que hablaban en Comprende, ¿no? Los gestals, cuáles son esas pautas, esos patrones. Entonces, ese tipo de lecturas hacen que uno se inserte en esa telaraña y uno pueda como que verla o vislumbrarla desde un mejor ángulo. Increíble. Juan. A mí, digamos que el tema del tiempo me obsesiona de alguna forma, y la posibilidad del capítulo que menciona Fabián, que es el, con base en el cual se nombra el libro, La historia de tu vida, ese capítulo me gustó mucho por eso, porque digamos que para quienes no lo han leído, es una mujer narrando al mismo tiempo el inicio y el fin de la historia. O sea, que es una cosa súper rara, yo sé al momento de decirlo, van a decir, pero ¿cómo así? ¿Es así, tal cual? Y digamos que me obsesiona ese tema y me gusta mucho el tema, porque el hecho de que el tiempo no sea secuencial, el hecho de que el pasado no sea pasado ni el futuro sea futuro, sino que todo sea parte de un mismo ciclo, nos permitiría a los seres humanos, obviamente en un universo paralelo, volver. O en un estado de conciencia superior, digamos. Porque también es quizás esa conciencia plena que no se ha descubierto, en la que no hemos logrado profundizar. Sí, digámoslo así, pero entonces como que permitiría que uno pudiera, y esto se los he contado a ellos un par de veces, creo que no solamente en este, sino en otros libros, incluso en Crónicas Marcianas, nos permitiría, por ejemplo, reencontrar a personas del pasado. Que es algo que a mí por lo menos me toca mucho, personas que ya se fueron, personas que ya partieron, y como la posibilidad de volver a verla, la posibilidad de volver a hablarles, como que eso para mí es algo impresionante. Y en este caso en particular, en la historia de tu vida, el capítulo del libro, es la mamá hablándole a la hija, sí, a una hija que digamos que en ese momento no está por X o Y razón. Entonces como que ese juego del tiempo, como poder conquistar el tiempo, no conquistarlo, pero poder entenderlo, poder vivirlo de cierta manera, que lo que uno considera pérdida ya no sea pérdida, es algo que me parece genial. A mí me parece brutal. Maravilloso, brutal. Camila, no sé qué quieras complementar con los chicos. No, yo creo que ya dijeron todo. Bueno, ya antesitos de irnos, porque estamos a punto de las y cuarto, yo quiero preguntarles, ¿qué se viene para Numen? ¿Qué nuevos proyectos? Además, que Camila nos diga, los chicos de Numen, ¿cómo encontrarlos en redes? ¿Cómo hacerse partícipe para quienes quieran hacerse partícipe del club literario, del taller que ya ofrece Camila? Y pues que pueden hacerlo, porque hay sesiones virtuales desde cualquier parte del mundo. Inclusive hay un poeta maravilloso que conocimos, que Camila conoció a través de Literalmente Misael, que estuvo muy al pendiente de las lecturas de Numen, y está ahí él desde Argentina. Entonces, bueno, oyentes de cualquier parte del mundo que quieran hacerse partícipe de este proyecto maravilloso. Bueno, digamos que corto y mediano y largo plazo. Este sábado pues vamos a tener el cierre de la temporada de ciencia ficción con un conversatorio, como les dije, con Edwin González en Despertamos el Mundo, de 3 a 5 de la tarde, donde vamos a hablar sobre arte y tecnología. Luego viene la siguiente temporada del Club de Lectura, que va a ser sobre cuentos universales. Vamos a estar leyendo cuentos. Y quiero que esta vez, esta sesión, o esta temporada, perdón, del Club de Lectura, exploremos un poco la escritura. Y exploremos un poco, digamos, qué estructuralmente, qué hace que un cuento sea un cuento, un relato. Porque eso surgió gracias a una pregunta que me hizo Fabián. Y quiero que empecemos a explorar también con escritura. Siguen talleres, vamos a tener más talleres de escritura también, y de autores, seminarios de autores con Numen. La idea es que sean virtuales, porque me gusta la idea de que muchas personas puedan participar. Y bueno, y para Numen, yo tengo esta idea, no sé qué será de... pero creo que sí, todo apunta a que luego Numen pueda ser una fundación, donde trabajemos en proyectos 100% enfocados para la literatura, y además apoyemos la comprensión de otras áreas, ya sea desde la parte emocional, o incluso reforcemos áreas como matemáticas, físicas, sociales, bueno, todo a partir de la literatura, porque pues esta es la forma en la que yo, por ejemplo, vivo mi vida. Y si a veces no entiendo algo, siento que por obra y gracia del Espíritu Santo me llega un libro que me ayuda a comprender. Sí, y me gustaría pues como leer, ofrecerle salva. Eso. ¿Cómo? Leer salva. Sí, sí, sí. Salva. Salva mucho. Así sea para pasar el examen, salva. Sí. Me gustaría ofrecerle eso a las personas que conozca y que lleguen a mi vida. ¿Y cómo te encuentran, Camila? ¿Cómo encuentran a Numen a través de redes sociales? Estamos en Instagram como numen.club. Ahí en la página, en el perfil de Numen, está el formulario de Google para que lo llenen si se quieren unir a la siguiente temporada del Club de Lectura. También está mi teléfono, mi contacto, pues para que me escriban directamente y los pueda unir al grupo de WhatsApp del club. Bienvenidos todos, igual el voz a voz es el mejor imán para lectores y para los no lectores. Hay personas que han llegado también diciendo como yo no leo tanto, quiero leer, quiero escucharlos, quiero conocerlos, quiero salvarme. No sé si tenemos tiempo para una última ronda de lecturas. No, Maquete, ya vamos 9:20, ya. Siguiente programa entra a las 9. Entonces, la hora real, 9:18. Estamos 9:30. A contar mitos. Bueno, 8:59. Gracias a Juan, a Fabián, a Camila por el apoyo, por estar aquí con nosotros contándonos su historia, que es tan valiosa, tan importante para todos los que nos escuchan, tan necesaria de escuchar, de poder encontrar esa conexión de solidaridad y empatía, de amor a la diferencia, de urgencia, de revolución a través de la literatura y del arte, todas sus expresiones. Entonces gracias por compartir esa experiencia con nosotros, espero tenerlos aquí muchas veces contándonos todas sus historias, las experiencias que viven al interior del Club Literario, que enriquecen, nos enriquecen a nosotros que estamos aquí en el máster y a quienes nos escuchan a través de Metropólica Radio Internacional. Gracias a ustedes por la compañía. Gracias, Marta, muy gentil, muy amable, un saludo a todos los oyentes. No, al contrario, muchísimas gracias de verdad a ambos por la invitación y pues qué interesante es poder nutrir toda esta experiencia del club con puntos de vista como los de ustedes. Muchas gracias. Marta, Miguel, gracias porque ustedes han sido un gran apoyo desde el inicio. No, son ustedes, esta vaina. Sí. Con Marta podemos hacer aquí, pararnos y mirar en la pared y bueno, ¿qué? Sí. No, son ustedes realmente el ejercicio metropolitano. Bueno, y a todos los oyentes que nos escuchan, que también la escucha de ustedes es fundamental, es valiosísima para nosotros, para el crecimiento, para que estos proyectos como el de Numen sigan creciendo. A todos los que quieran unirse, por favor búsquenlos a través de Facebook, de Instagram, únanse al Club Literario, participen en los talleres de conexión virtual que se genera a través de Numen. Y ahí siempre cultura que habla para Fresca. Irnos esta última que a la que tengo acostumbrada los oyentes y dice así: este sueño, el que suele invadir cuando soy más real, el que cobija de frío, penetra en los espacios de merced de la cobardía, me ha aventado hasta la cima de esta montaña en la que el verde se combina con el ocre de la tierra, y yo camino descalza. Me desdo al fulgor vibrante de las hojas, no fuerzo ni apretujo el entusiasmo, solo siento. Me dejo entre las flores silvestres, esparzo de sus colores, la suelo espetando. Soy una espectadora de la amacente, la que huye del convencional halo que fui antes del siente espectral que ahora me ocupa recordar paso por la librada de los odores. Noto la lupeta rosa que está rojo, más rojo, que hace del corazón un exuberante albergador de vida. No sabrá que el mundo que habita tras la vestidura de la presión voluntaria es realmente su voz, su madre, el espacio que se siembra, el vuelo alto, alto que en cada noche. Para ustedes una poesía fina, quien les habla como despedida de este en literatura, como de hoy me troca a terminar. Él está tan lejos cuando ahora ahí verá a escribir sus crónicas marcianas y ahora está viviendo un poco de los seres humanos volvieron a la tierra. Y no digo, en esta época nuestra se quedaron en aquellos que comenzaron a ver. Abrimos con Ray Bradbury y cerramos ahora con Silvio Rodríguez. Historia, Judith, que era una norana con un talento, dice Silvio Rodríguez, especial para la juventud, y que además ya fue, entre palabras de Silvio Rodríguez, su gente le escribió esta canción, entre muchas otras, y dejó de escribirle cuando tuvo que irse para Playa Girón, el barco aquel que lo llevó a Angola a pelear en una guerra que, como las guerras, no nos pertenece, sí. Y que le forzó a escribir el día en que voy a partir. Esto es Judith, para terminar. También una obra de arte de Silvio Rodríguez, poesía absoluta, en Metropólica Radio Internacional. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de Literalmente. Gracias por estar con nosotros. cual las piedras pudieran elegir su manera de caer. Y los ojos pudieron dar ninguna manera de asumir, obligados a circular en rieles. Sería la razón general que antes había estado a los ministros. Y también se sabe cómo abrir broma. Ningún todos los hombres de rieles y piedras, desde luego, seguirían siendo conservadores. La literatura y cada internacional, lunes 7-9 de la noche, o a comer. Dedicada a Orden Smith, Metropolca Radio. Una radio para Latinoamérica. Política Racional. www.radiometropolitan.com. The future need more, and any man can understand.